de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando, a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia, día martes 8 de julio. Comenzamos una nueva jornada de este matinal. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada en el 107.5 de Estación Central y también a quienes nos escuchan a través del 107. A través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recordemos que también salimos vía internet y también a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú descargas esta aplicación en tu smartphone o dispositivo similar y tienes también la posibilidad de escuchar Radio Villa Francia en cualquier parte del mundo. Saludamos también a nuestros compañeros de Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando. Esto es Sexta Región. Para ellos también un gran abrazo. Recuerde que no estamos allá en la sintonía del 107.1 hasta las 12 del día, cuando comienza el Club de los Aucanitos. Y pasamos a saludar también a Joaquín. Joaquín, buenos días. ¿Cómo estás tú? Buenos días, Antonio. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia, a través de su señal acá en Estación Central, 107.5. También a los que nos escuchan a través de la Radio UCAN, en el 107.1 allá en San Fernando. Y los que nos escuchan también a través de internet, les deseo un excelente día. Y no, estoy bastante bien, la verdad. Sí. Me parece. Alfonso, no sabemos en dónde está. ¿Cómo está? Mañana juega Alemania, tal vez, por eso puede ser. Yo creo que todavía está haciendo manda. Yo creo que viajó para Brasil a ver a su Alemania campeona. Así que nos vamos a comunicar cuanto antes para ver si nos va a hacer un reporte de Brasil el Alfonso. Y le mandamos un saludo. Mientras estamos acá viendo... Bueno, mañana que empezó con desalojo en el Liceo Cervantes, ahí estuvo cubriendo el Carlito. Este desalojo, digamos, también está revisando aquello durante la jornada de este matinal. Temas que están hoy día para discutir y conversar en términos de lo que fue ayer la cadena nacional de parte de Michelle Bachelet, esta impugnación que van a ser a la Corte de La Haya, que vamos a estar revisando también parte. Y bueno, ayer ya estuvimos conversando con Max respecto a esta decisión por parte de Michelle Bachelet, que vamos a estar revisando cuáles son las implicancias, qué significa primero esta impugnación que tiene que ver con decirle a la Corte que la verdad no tiene razón de ser esta demanda, por tanto no tiene jurisdicción y por tanto no tiene sentido de que esta esté ahí. Vamos a estar explicando también cuáles son las consecuencias que puede acarrear perfectamente este decisión por parte del Estado de Chile. Así es, ¿no? Que parece que la clase política está bastante contenta por esto. Bastante contenta y no, yo comparto harto con lo que decía Max, pues yo no hablé personalmente con él, pero por las redes sociales, antes de incluso del anuncio, él venía advirtiendo esto que iba a pasar y puede ser bastante bochornoso si esto sale mal. Pues esta es una jugada bien arriesgada, pero si sale mal es bastante bochornoso y por otro lado también quita bastante lo poco de amabilidad que se mira las políticas exteriores de Chile en la zona. Entonces me parece que es una medida bastante polémica, pero parece que toda la clase política se cuadró detrás de esta idea bastante homogéneamente. Entre la clase política sí, pero fíjate que no es tan homogéneo. Aquello ya se ha filtrado de que la parte del equipo jurídico que estaba revisando el tema en La Haya, encabezado por Felipe Bulnes, que viene del gobierno pasado y que este gobierno dijo que no había problema en que se mantuviera, no están de acuerdo con la medida. Y de hecho ahí se generó una fricción compleja, que vamos a estar también revisando el día de hoy, porque probablemente mucha gente no entiende la verdad lo que pasó y las explicaciones que se están dando. Yo, por ejemplo, ayer estaba viendo a Juan Pablo Letelier junto con un parlamentario, no recuerdo bien, de la Alianza, que estuvo anoche en un programa de televisión explicando, por lo menos de parte de su visión, y era bastante, bastante torpe. Y le daba una ínfula, hablaba, repetía cada tres frases derecho internacional, pero lo que estaba diciendo es que, y esto lo pueden chequear, Juan Pablo Letelier, lo que decía es que acá a Chile nadie lo viene a chantajear, ¿ah? Y que en definitiva nadie le puede venir a decir la frontera ni nada por el estilo, porque lo contrario tendrían que revisarse todas las fronteras del mundo. Una explicación obviamente muy ilustrada respecto a cómo funcionan las cosas. De hecho, si bien esto no es una desconocida propiamente tal a la Corte Interamericana, de hecho es súper gracioso, porque en definitiva lo que termina haciendo es reafirmar la Corte Interamericana, Corte Interamericana, la Corte de La Haya, pues le dice, ustedes revisen si eso es pertinente o no. Claro. La mayoría de las veces, de hecho hay precedentes respecto a esto, de hecho las probabilidades de que falle en contra de Chile y que Chile empiece jugando un partido 1-0, claro, antes de comenzar, son altísimas. De que se presente con 9 jugadores en vez de 11, una cosa así. Ahora, hay otra implicancia más, que tiene que ver esta con ¿qué pasa si se agotan todas las vías diplomáticas? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Y que es la que no se ha querido decir porque es políticamente incorrecto decirla. Cuando se acaban todas las vías diplomáticas, generalmente viene la guerra. Bueno, la guerra, como decía Lenin, es la continuación de la política por otros medios. Y que es una máxima que se aplica en varias escuelas. Exacto. Y lo sabe muy bien Michelle Bachelet, que fue ministro de Defensa y que tiene conocimientos militares, estudió en Estados Unidos precisamente aquello. Entonces, es bien complejo la situación de la Corte de La Haya. Tengo pegado a la Corte Interamericana, eso a propósito de varias bromas que hicieron, sí. Claro, de que van a impugnar a la Corte Interamericana, la UDI, cuestiones así que se dirán como chiste también en Twitter. Uh-huh. Definitivamente lo más probable bajo los precedentes es que la misma Corte de La Haya diga que ellos son competentes en este caso. Y ahí sí que nos va mal. O sea, no sé si nos va mal a nosotros, pero va mal como la imagen de Chile principalmente. Yo creo la imagen de Chile como el matón de la zona, porque también cuando por ejemplo, con la misma respuesta de Letelier, cuando uno está acusando de que a nadie le puede hacer matonaje a ti, es porque uno es el matón, po. Cuando dice, oye, nadie me puede estar amenazando porque tú eres el matón del lugar, pues tú te estás diciendo, oye, nadie me puede ser matón conmigo porque yo soy el matón del lugar. Y esa es como la actitud que está teniendo Chile en políticas internacionales. Yo de eso comparto totalmente con Max, porque me da la impresión de que, claro, acá se buscan las grandes políticas con Estados Unidos, firmar el TPP, sea como sea, pero en política de la zona Chile lo ha descuidado totalmente y tenemos una imagen externa como un estado bastante violento con el resto de los estados, y esto lo reafirma nomás. O sea, ya esto de desconocer la Haya, en este caso me parece que, y no discutir el tema del marco en Perú, me parece que es inconcebible, así personalmente. Ojo, que acá lo que se está haciendo no es desconocer la Haya, y eso es súper importante, sí, precisarlo. Claro, pero desconocer en este caso particular. Claro. Por decir que ya la frontera está en ultra dicha, de que esto fue del año 1908, si no me equivoco. 1904. O sea, hay varios tratados que están. Claro. De ese, pero el que está claro, o por lo menos Chile lo plantea siempre, es el de 1904. Claro, y probablemente la Haya va a decir, bueno, eso tenemos que definirlo nosotros. Y ahí empieza la competencia absoluta de la Haya. Va a decir, bueno, nosotros vamos a definir qué año en realidad se tendría que empezar a delimitar definitivamente un territorio. Y de hecho, la mayoría de las resoluciones han terminado así. Eso lo dirimimos nosotros. Precisamente, claro. Esto es una corte para ver eso. Los casos en que se ha acogido esta especie de impugnación o de competencia son muy pocas en términos estadísticos. Sí. A eso voy en términos. Bueno, vamos a estar revisándolo bien porque, insisto, hay mucho efectismo y chauvinismo de por medio, por supuesto. Pero fíjate que justo ayer, se conoció un acuerdo firmado por parte del Estado de Chile con empresas estadounidenses para traer gas, precisamente desde allá. Justo ayer. A sabiendas, por ejemplo, de que Bolivia ha ofrecido mar por gas. Claro. O sea, nos dan gas, o sea, nos dan mar, y nosotros no tenemos ningún problema en entregarles gas. Ninguno, por el contrario. Y eso trajo más que alguna suspicacia respecto a esta decisión por parte de el Estado. Esto es una política de Estado. Y a mí lo que me asusta, en términos concretos y prácticos, es que la política de Estado y la política exterior de Chile hoy día la está llevando Tarut y Moreira. Sí. Y eso debiera urgir a cualquier persona en este país. A cualquiera. Absolutamente, ¿no? Ellos dos no pueden estar decidiendo, ojalá nada, y son un nivel de nacionalismo y chauvinismo asqueroso. Se aprovechan además también de fomentar un chauvinismo que también está como durmiente en la población, que ha sido enseñado bajo el sistema escolar principalmente, y que lo intentan reflotar en estos momentos, y además también, por supuesto, unifica la clase política bajo ese discurso. A mí me parece que es bastante nocivo lo que está pasando, es bastante, bastante malo. A mí me molesta que no haya una discusión sobre el tema del mar a Bolivia. Yo siempre he pensado de que mínimamente tiene que haber una discusión. Yo estoy a favor de la demanda boliviana en ese sentido, pero debería por lo menos discutirse. Yo creo que eso es como lo esencial. Lo segundo es que, y dando un dato inmediato también a la Haya, habría que revisar los años que también, no solamente el año del tratado de la frontera, sino el año que se hicieron las expediciones conjuntas entre los dos países para delimitar precisamente la frontera. Y puede que esa expedición conjunta sí dé en los tiempos que haya una competencia de la Haya. Entonces a mí la impresión que me da es que también perfectamente podría ser un argumento de la defensa boliviana también, en este caso, de ver qué año se delimitó precisamente la frontera. Porque lo que está explicando es eso, de que hay un momento que se hacen las expediciones binacionales para delimitar precisamente la frontera. Sí. Y eso puede caer perfectamente dentro de la competencia de la Haya. Y por lo tanto la Haya podría decir, bueno, pero en realidad la frontera delimitada así a nivel milimétrico, a nivel de centímetro, es tal año. Y por lo tanto, en realidad nos cae la competencia a nosotros. Sí, yo creo que en realidad es muy fácil de que esto salga mal. yo creo que esto fue una decisión política, yo creo que esto fue una decisión hasta cierto punto medio populista. Es populista, está de acuerdo. Y uno dice, pero ¿en qué conviene Chile? A ver, ¿en qué le conviene a Chile esto? Solamente cuando es leído en términos políticos. Le da tiempo, por ejemplo. Sí. Esto retrasa en un par de años incluso lo que puede ser el juicio con Bolivia en la Corte de la Haya. Y da tiempo para buscar otro nuevo mecanismo. Y en definitiva lo que se intentó hacer es dejar la iniciativa al otro lado. Me explico. Chile hoy día tiene que responder frente a la iniciativa, o sea, el poder ofensivo, por así decirlo, de Bolivia y su cancillería. Chile, en términos concretos, estaba en una acción pasiva, estudiando cuál iba a ser su presentación con los agentes en la Corte de la Haya. Allá, todo el cuento, en definitiva, estaba resistiendo el ataque diplomático. Y hoy día da vuelta esta situación. Pero esta situación se va a dirimir en algún momento determinado y empezar, insisto, perdiendo 1-0 esta partida en la Corte de la Haya, y que puede ser muy, muy complejo. Porque Chile lo que está diciendo, a ver, ¿cuáles son los precedentes de esta decisión? Primero, Heraldo Muñoz diciendo que nunca más, pero ever, va a haber una relación y algo que hablar respecto al tema del mar con Bolivia. Que esto se terminó. Así como ad eternum. Sí, eso es. Esas fueron las declaraciones que están ahí disponibles en las declaraciones de Heraldo Muñoz. Eso es vergonzoso. Eso me parece que ya es desconocer un tema que ha sido discusión y que siempre se ha tenido como discusión. Ese es el punto. O sea, siempre se ha hablado de que este tema, algún momento, hay que resolverlo definitivamente. Pero, y resolverlo definitivamente es conversarlo de algún modo o expresarse de algún modo. Y acá lo que pasa es que yo creo que acá lo que están diciendo de unilateralmente, oye, sabéis que en realidad no vamos a discutir nunca más el tema de mar con Bolivia, para Bolivia. Y a mí me parece que eso es absolutamente vergonzoso, es matonesco. Yo insisto en eso, que las políticas chilenas están llevándose las políticas internacionales chilenas se están llevando por un lado matonesco en este sentido, en la zona. Uh-huh. Y con Estados Unidos parece que con una gentilidad excesiva, para no decir otra cosa. Como que estamos en ese doble. Pero puede no ser así. Yo lo veo difícil. Puede no ser así. Cuando Chile ha cimentado precisamente en el barrio, en la región, esa imagen, cuando la ha trabajado. Bueno, no, nunca lo he hecho mucho, pero yo creo que podría ser mejor porque no sé si puede ser peor. No sé si se entiende mi punto, pero ya es tan mala la política de la zona en Chile que yo creo que cualquier mínimo esfuerzo serían un poquito mejor, por lo menos. Tal vez no serían buenas, pero ya este es un estado ya catastrófico, me parece a mí. O sea, ya... no aceptar o intentar impugnar en este caso a la Haya, me parece que no sé, ya es como reclamo, ya es como intentar negarse, intentar no discutir un tema. De hecho, esto es una salida intermedia entre lo que se planteó en primera instancia, que era incluso desconocer en un momento determinado la Corte de la Haya. Salirse del tratado. Sí, salirse del tratado. Que tenía implicancia, la única implicancia es que importan en un país como Chile, probablemente en la mayoría del concierto internacional de países que están que han ratificado distintos tratados. Por ejemplo, la Corte de la Haya, son cerca de 70 países los que han ratificado su pertenencia. Y por tanto, lo pertinente a establecer diferendo a través de la Corte de la Haya. En un mundo que son alrededor de 120, 130, que hayan 70, es la mayoría del mundo, pero no son todos. Ojo con eso. Porque se puede vivir fuera de este sistema internacional, sí. Pero cuando estás en este lado del occidente y no eres Estados Unidos, es muy difícil. No, le pasó difícil a Colombia, que quiso desconocer un fallo, por ejemplo, con Nicaragua. De hecho, en primera instancia lo que hicieron el gobierno colombiano fue desconocer el fallo. Pasó menos de una semana y rectificó eso que se podía haber malinterpretado, o cómo se va a malinterpretar cuando dijiste que lo iban a desconocer, pero bueno. Claro. Pero rectificó y dijo que sí, que van a empezar a ver los estudios cómo se iba a hacer este traspaso precisamente a Nicaragua en el diferendo que tuvieron en la Corte de la Haya no hace muchos años, hace muy poco de hecho. Andrea dice, en varias impugnaciones o cuatro han sido aceptadas por el tribunal, ¿tiene sentido más que solo ganar tiempo? De hecho han sido cinco, estamos hablando de una historia como de 108 desde la historia de la Haya, pero por lo menos de las últimas 30 que tienen que ver con tiempos más modernos, entre 30 a 20, por ahí más o menos hay una cifra, solamente 5 han sido acogidos en términos, por ejemplo, de lo que podría, entre comillas, uno decir similar a lo que está tratando de buscar Chile. Tiene mucho sentido en términos políticos ganar tiempo, sobre todo en términos de tiempos políticos. Chile está en un momento tratando de estabilizar una situación y tener hoy día una confrontación en donde tenéis también, y esto no hay que olvidar, hay una coalición de centro-izquierda, por lo menos lo que se plantea a nivel internacional. Esta es una coalición de centro-izquierda donde por antonomasia incluso debería haber mayor sintonía con Bolivia. Sí. Cosa que no lo hay, de hecho, y esto se da precisamente de regreso de la gira presidencial a Estados Unidos por parte de Michelle Bachelet. No es azaroso, no existe el azar en política y menos en diplomacia, de que se diga el mismo día que se sabe de este acuerdo energético entre Chile y Estados Unidos a empresa norteamericana, o sea, perdón, estadounidense, para no dejar mal a México y Canadá. Y en términos concretos y en términos prácticos, cuando todo el mundo, toda la región sabe, cuando yo hablo de región me refiero a los países vecinos, claro, dentro de lo que es América Latina, cuando todos saben que Bolivia ha ofrecido gas por mar. Es como decir, cacha, le vaya a comprar a Estados Unidos, pero no le compráis a tu vecino, que te lo está dando casi regalado, a cambio precisamente de soberanía mar. Mar que tú tienes licitado por lo demás. Además, de todas las formas posibles, porque uh-huh, el puerto está licitado, la pesca está licitada. O sea, la pesca ni siquiera está licitada, la pesca está entregada. Entonces no hay recursos en realidad del mar, no hay un mar que defender en ningún sentido, porque ese mar no le pertenece a todo. Uh-huh. Y eso está súper claro. Entonces, sí, no hay nada que uno pierda realmente con entregarle mar a Bolivia. Sí podríamos ganar todos con gas boliviano, creo yo. Es cosa de ver nomás cuánto vale el gas en este momento, o cuánto vale la calefacción en este momento, o cuánto vale la electricidad en este momento. En parte porque hay una matriz de termoeléctrica a gas que son carísimas. Uh-huh. Porque el gas es carísimo. Entonces uno dice, bueno, en realidad, ¿qué le beneficiaría más a uno? Que Angelini pierda un poco más de su mar de anchovetas que está allá al norte, que Fonapen pierda un puerto, pero que todos ganemos gas, por ejemplo, a un precio barato, a un precio módico, o simplemente mantener el status quo que no nos beneficia a nosotros. Uh-huh. Está súper claro, ¿no? Y, por supuesto, eso el pacto de gas con Estados Unidos es como una forma de decir no estamos interesados en nada con ustedes. Se trata de eso. Y probablemente también fue uno de los temas que se discutió en el viaje de Bachelet allá. Y quería tenerlo garantizado también para poder tomar esta decisión. Pero ¿qué maniobrabilidad tiene realmente hoy día, por ejemplo, y qué ventajas tiene tener a Estados Unidos de vuestro lado cuando Estados Unidos ya está en graves problemas precisamente por eso? Y políticamente súper quebrado en términos internos. Sí, no, de hecho estuve escuchando la crónica de Roberto Concha. Uh-huh. Y de hecho ahí explica súper claro cómo en realidad Estados Unidos, la Reserva Federal, no hay oro ya. Es el rumor que hay, así de que ya no queda oro. De hecho, no es un rumor ya. Claro, pero como este Fort Knox, que se hablaba, me acuerdo, de la película de James Bond, así lleno de oro. En este momento eso está vacío. Entonces estamos apostando, además, a un caballo que está desgastado. Tal vez fue el caballo ganador de todas las carreras, pero en este momento está fracturado, anciano y decrépito, y le estamos apostando a ese caballo. De hecho, en estricto, el caballo no ganó ninguna carrera. O sea, ganó del 45, creo, por ahí. Ni siquiera esa, estamos hablando antes. Estamos hablando de Corea nomás. Claro, Corea 54, claro. Y después perdió todas. Y hasta por ahí nomás, de hecho, la verdad. Estoy viendo la Primera Guerra Mundial, está ahí, porque en definitiva, no, pues era parte de los aliados. Y de hecho, bueno, Vietnam es como la decisión propia unilateral y también la pierde. No, Vietnam es un desastre. Bueno, le pasa lo mismo que en Irak. Sí. En Irak no tiene ningún control respecto a eso, pero bueno, independientemente de eso, la que se ha evitado a toda costa en estos momentos es hablar de guerra. Sí. Y es obvio que es una posibilidad dentro del escenario establecido cuando se agotaron todas las instancias diplomáticas. Sí, no hay... pero no, acá no. Es que hoy, no sé si todos los periodistas, alguno hay más Matías del Río en el mundo, pero le plantea, bueno, ¿qué pasa? Si es que no. ¿Qué pasa si esto es rechazado? ¿Qué pasa si en definitiva termina diciendo la Corte, sabe que no aceptamos esta impugnación, nosotros sí tenemos competencia? Y más encima, fallamos respecto a la demanda por derecho expectativo de Bolivia, se falla a favor del fondo de la demanda boliviana, por tanto, sí es pertinente ver el tema de soberanía al mar. ¿Qué viene ahí? Bueno, y ese es otro punto donde también se puede estar ganando tiempo, en armarse hasta los dientes. Y eso también habría que revisarlo, qué está haciendo el gasto militar durante los próximos años. En este tiempo que se retrasa el fallo La Haya, esperamos que no sea también en una postura de estar armándose. Uh-huh. Cosa que no me parecería extraño en Chile, porque Chile tenía una carrera armamentista que también ha sido mirada con bastante recelo por parte de todo el sector, de todo el cono sur, de toda el área sudamericana. Porque... por supuesto que despierta sospechas cuando te compran no sé cuántos F-16, cuando te compran no sé cuántas fragatas, etcétera. Y espero que no te esté haciendo esto nuevamente y que esto no sea esperar tiempo también para armarse y estar dispuesto a una eventual guerra. Voy a leer algunas cosas que nos llegan. Chicos, la inmensa mayoría de los chilenos está totalmente de acuerdo con todo lo que tenga que ver con Cherizade, dice Rula Rodríguez. Pues dice, buenos días, copa, desde la entraña de la bestia sirviendo al brazo armado del capitalismo. Abrazo y saludos a mi taita. Sí, oye, tu papá te mandó saludos, déjame ver, está en la mañana ahí. Estamos de re temprano nosotros hoy día acá. Hoy le mandamos un saludo al Alfonso que está en la cama escuchando. ¿Ah, sí? Sí. Está en la cama escuchando. Dijo, Brujen, bajen. Yo dije, no, mejor. Ah, perdón, es que me equivoqué. Y me dijo, no, es muy resfriado. ¿A qué hora juega? Así está Alfonso. Y se escucha atrás. Así que mandamos un saludo a Alfonso, allá. Alfonsiño. Alfonsiño. Pidió permiso para ir a ver a Brasil, a Alemania, a ganar con su novia. Así que allá está, mándenle saludo a usted allá. Y tosí así, estoy muy enfermo. Mucho enfermo. Mucho enfermo. Pobrecito. Oye, se puso media conspiranoia la Andrea, dice, en varias, ¿dónde está la que había leído hace un rato? Sí, el oro se lo llevaron los reptilianos. Sí, sí. ¿En la cuota o es muy conspirativo lo que estoy diciendo? Es muy conspirativo, realmente mucho más humano, tuvieron que vendérselo los chinos, el oro. Vendérselo más que nada fue pagarle en parte, claro, exacto. Que vendérselo. Juan Pérez Hijo, Marcelo dice, parece que solo existe estar a favor o en contra de Mar para Bolivia y nunca se discute algo concreto para estar a favor o no. Por ahí está el tema del el río Silala, que no es menor, que de hecho ahora pronto se cortaría el paso en el norte. Ojo, sí, con eso. Lo estuvimos conversando aquí hace un tiempo. De hecho, vamos a estar conversando también con Max, que está todo cocoroco, pues dice. De hecho, se agarró con todos los analistas. Ah, sí. Es la apuesta de Max. Vamos a ver si les resulta. Pero, claro, todos dicen, no, muy buena medida. Y Max dice, no, pésima medida. Pésima medida de Chile. Porque tiene implicancias que no se han querido decir. Ese es el tema. Sí, no, Se parece muy genial decir, no, acá vamos a golpear la mesa, pero Pero un momento la implicancia de ese tipo de posturas, uno quiere ser consecuente y después no necesariamente golpear una mesa, po. El caso final es que si todo te sale mal, tenés que sacar tanque o cosas así, po. Y eso no lo dicen. Es que obvio que si la tesis no resulta, no te queda ninguna opción más que entrar precisamente. Yo sé que me alarmista esto, pero es parte de la diplomacia. Si te fallaron todo, y si Chile ya estableció de que no va a hablar nada con ¿cómo se llama? Con Bolivia. Cosa que está establecida. De hecho, lo planteó el propio canciller y nadie ha salido a decir qué torpeza. Siguiendo no. La línea de Tarut. De hecho, insisto, hasta Felipe Bulnes estaba súper enojado por la decisión, porque tampoco se había notificado. Esto se discutió en términos internos de Chile. Me refiero a clase política. Con el apoyo de Piñera, que era uno de los que más abogó porque se hiciera ahora esto. Estaba también Ricardo Lago. No, puras joyas. Papa Drácula. Frey. Claro, pero ellos revistieron falsamente de que esto había sido analizado por todos los especialistas del mundo. De hecho, hablaban de especialistas internacionales y cosas así. Tratando de encubrir un poco de que esto es una decisión meramente política. Probablemente le consultaban a algunas personas si esto era descabellado o totalmente descabellado. Yo creo que esa era como las opciones que se preguntaban. Dijeron, no es descabellado, pero tenemos una posibilidad remota de salir, pues si estuve a punto de ganarle a Brasil. Es más o menos, es como eso. Claro. De hecho, bien pelotudo, pero no deja de tener relación. Sí, pues. De hecho, el Bachelet se va a tener que tatuar ahí a centímetros de haber ganado la impugnación de La Haya, yo creo. Ese va a ser el tatuaje de Bachelet que va a tener, porque probablemente va a ser derrotada. Y tal vez por poco, sí, que yo creo que es como el mejor de los casos. Bueno, estuvimos a punto de haber ganado esta impugnación. Sí que va a tener que tatuarse en la espalda ahí una corte. Quería señalar algo a propósito, hacer una pequeña pausa respecto a Pelusa, que nos pide un favor. Y dice, ¿puedo mandar saludo a mi hijo? Obvio que puede, no podemos negarnos a eso. Si usted quiere mandar saludo, mándele saludo a su hijo. Dígale, hijo, te saludo. Dice, no, cumple 6 añitos, está enfermo, pal loli en la cama. Pucha, mucho sí. Ánimo y... Este es el club de los saucanitos. Sí, y feliz cumpleaños, pues. Feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama el nene? Ahí que sí. Lo diga para que lo saludemos bien. Sí, pues, como se debe. Y le cantemos el cumpleaños feliz. Sí, ¿qué versión quiere? Y es bueno saber que hay niños para uno hablar más formalmente. Pero ¿no? Uno siempre hace eso. Y no decir esas palabrotas que se dicen mañana. Así que... No, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente, y aquí ya pasamos a lo... Se llama Dante. Mira qué buen nombre. Como sí, Dante Alighieri. Muy bien. El de la Divina Comedia. Feliz cumpleaños, Dante, y que lo pases bien a pesar de tu... Aunque imagino que es como por otro... Por Dante Spinetta, el de lo Iriacuría que ande Valderrama, ¿sí? Podría ser. Si tiene 6 años, es Dante, probable. Dante, sí. Buen nombre. Sí, pues buen feliz nombre. Cumpleaños y que te mejores pronto. Nombre como de galán. Hola, me llamo Dante. Ah, sí, como bien. Sí. Mira, buen nombre. Un saludo gigantesco al Dante. Y sí. El Joaquín ahora le va a cantar el cumpleaños feliz. Ya pues, animador de bingo, juegue. Solito el 2. Pues en verdad tengo que cantarlo. Dale. Tan feliz que tan, deseamos tan, a ti. Tan, tan, cumpleaños, tum, tum, Dante. Tum, tum, que tum, los cumplas tum, feliz. Tum, tum. ¡Bravo! Es lo que había, Pelusa, pero un muy feliz cumpleaños a el Piccolo Dante. Sí, saludos. Y perdón por ese desafinado por ese desafinado canto. Amigo, ¿en qué queda la Unión Latinoamericana? Chile no se puede dejar de cumplir el tratado del 1904. La Unión Latinoamericana se fue a las pailas hace mucho rato. Sí. Todos dicen, no, hay que corregir. Lo último que dijeron estos últimos años es Chile tiene que mejorar sus relaciones con sus vecinos, tiene una política exterior no muy buena y todo el tema. Y tate, sí, hacen esta. No, no, la Unión Latinoamericana llega hasta... Bueno, hasta las fronteras que están por definirse, probablemente. De hecho, si Bolivia gana algo, va a haber más Unión Latinoamericana que antes, porque por lo menos va a haber un terreno que antes no respetaba ningún tipo de hermandad. No, yo creo que Chile, bueno, Chile siempre ha estado en otra. El mismo caso cuando se está discutiendo el Mercosur y la unidad latinoamericana comercial, Chile está haciendo tratado con Estados Unidos. Y de hecho, en parte funa al Mercosur el hecho de que Chile se pactara con Estados Unidos, y en realidad Chile después pacta con Europa y con todo, salvo con América Latina. Uh-huh. Entonces, en realidad, de hermandad latinoamericana en Chile, por lo menos a nivel de Estado, no se habla. Obviamente, puede y hay buena hermandad entre ciudadanos chilenos y ciudadanos de otras partes de Latinoamérica, y eso no se discute, pero a nivel de Estado, no hay ese concepto ni remotamente, yo creo. Puta, qué... Ay, la... Dice Rula Rodríguez, ¿dónde queda la unidad latinoamericana? Y la respuesta de Rula Rodríguez nos manda un mapa con el metro latinoamericano y le dice a la Andrea, acá. No, notable, está bueno. Notable, buena respuesta. Ahí queda. Ah, demasiado bueno el chiste. Andrea, bueno, ahí queda, así que pues, tomar el metro para llegar a la Unión Latinoamericana. Oye, ¿qué pasó? Mauricio Donoso me está atacando. Marcos Canavi dice que por favor no cantes más, compañero. Todo me ataca a mí. Mauricio Donoso dice: el chico está de cumpleaños y enfermo, más encima lo asustan con ese tétrico intento de canto. El chico está de cumpleaños y enfermo, más encima ahora lo asustan, sí, con ese tétrico intento de canto. Son buena gente, ¿ah? Sí. Oye, con Max Chiquita vamos a estar hablando a eso de las 11:30, más o menos, con él. Está dando entrevista de autógrafo, no. Me dice por interno. Me dice, oye, sí. Sí, puede estar. Este es su día. Este de hecho, día. La consulta a Max es, oye, Max, ¿qué piensas de la decisión de Bachelet? Y me dice, pura falacia, oye. Tengo acá, me puedo sacar un pantallazo. Pura falacia. El análisis popular de Max. Sí, pero fuera de broma, uno de los pocos expertos que hay sobre el tema Chile-Bolivia acá en Chile. Así que tiene ahí su razón de ser, su postura. Hoy saludamos a Ana Karina. A Mauricio ya lo habíamos saludado. Marco Canavi. Yo no voy a saludar, Gabriel. A Mauricio Donoso. Yo sí, no tengo yo problema. Todo buena, te la hizo. No había vocalizado, estoy recién en la mañana, uno levantándose. No puedo cantar como con mi gran voz a esta hora. Esta impugnación o sentido de objetar la competencia de la Corte de la Haya, insisto, puede costar muy caro. Pero muy, muy caro. Si tengan ojo con eso. Bueno, literalmente muy caro, porque es otro juicio extra y esos son no sé cuántos millones. Oye, a propósito, me avisa Max que en este momento está hablando Evo Morales. Para que lo tengo. No tengo acá atrás. Puesto este para poder verlo, pero me dice que está hablando Evo Morales. Así que atento ahí, gente, que ustedes están más atentos. Y ya está poniendo el acento precisamente en lo que estamos diciendo. Dice, Bolivia es un país pacifista. Su única arma son el derecho y la razón que lo asisten. Precisamente a lo que lo estamos precisamente refiriendo ahora. Sí, pues qué agresividad. Pues. Uh-huh. El aumento del nivel de agresividad, y eso se mide en políticas también internacionales, que es la agresividad que tiene otro país. Uh-huh. ¿Y qué la está mostrando hoy día? Claro, lo que está haciendo Chile es mostrar la agresividad, y la agresividad se traduce en últimos términos en armas y en guerra. Por supuesto, se empieza desde menos. Pues, no. Son pocos los que llegarían ahora e invadirían, pero así comienza la cosa. Oye, estoy leyendo acá que A propósito de esto, mientras habla Evo Morales, para saber bien qué es lo que está diciendo, por aquí dicen que la directora del DEM en entrevista plantea daños millonarios en el Liceo Cervantes. Cuestión falsa, porque estaban allá y estaba presente uno de nuestros reporteros que estuvo cubriendo todo el desalojo hasta terminado este. Estaba la gente del DEM, de funcionarios municipales, estaba el director del Cervantes y constataron que no habían grandes daños. De hecho, lo único que había eran... las cosas que están rotas de antes. No, candados que fueron de una u otra manera rotos y rayados encontraron. Salvo eso, no habían destrozo y habían consignado, de hecho, que se quedó una especie de registro ahí. Ahora se está hablando de millonarios daños. Incluyó, al parecer, lo que dejó precisamente Fuerza Especial de Carabineros al entrar. Oye, ojo con eso. Está ahí en radiofrancia.cl y está el registro. Y hay video y todo lo demás. No se subió todo, pero están ahí los registros. No eran solamente Fuerzas Especiales, por lo que caché en el reporte también del Carlos, había GOPE también. El GOPE. De hecho, hay fotos ahí donde sale el GOPE. Sí. Uh-huh. Era necesario el GOPE para unos niños. Cerca de 100 efectivos fueron. Es necesario tanto. Uh-huh. Me molesta eso. No. Uh-huh. Bolivia es un digno negociador, siempre ha pedido todo con cautela, respeto hasta ternura, dice Andrea. Sí, pero acá no se pinta la cosa así. No, y también hay que reconocer de que acá tampoco es que... Son tácticas también diplomáticas. El tema es que Chile yo creo que es la peor táctica del mundo, pero también es una buena táctica la que toma Bolivia. A mí me parece que es bastante acertada, que hacerlo con cautela y seguir con la petición y presentar una demanda que es razonable y ya. Mediante lo razonable la demanda defenderla. Mira. Hagamos lo siguiente, que un ejercicio, para que veamos la coherencia que ha tenido en definitiva la política exterior de Chile, pero también quiero poner de manifiesto un tema que no es menor y probablemente muchos de los que están escuchando lo han pensado, que tiene que ver con la coherencia de varias personas en términos políticos. ¿Por qué digo esto? Estamos hablando de febrero del 2013. Entre febrero y marzo se discutió el tema de impugnar precisamente la Haya. Se discutió desconocerla y se discutió en un momento determinado ya salirse definitivamente de eso. Y fue criticado. Esto fue durante el gobierno de Sebastián Piñera. ¿A qué voy? Es que los mismos que estaban en ese momento criticando a Sebastián Piñera, los mismos que ante la cadena nacional de Sebastián Piñera terminaban con el hashtag Mar para Bolivia, hoy día están callados. Hoy día están callados. Y yo no quiero dejar pasar ese hecho, porque me parece relevante igual. Me parece que no es un hecho menor. La misma gente que el año pasado estaba pidiendo mar para Bolivia y cada vez que hablaba de Sebastián Piñera salía con el hashtag más para Bolivia, hoy día está ni siquiera está callado. Están aplaudiendo. Bueno, algunos estaban con... Ayer había un trending topic que era bien Bachelet. Varios de esos que decían mar para Bolivia hoy día estaban con eso. Sí. No, uno dice, bueno, que el grado de oportunismo político de esos pelotudos ya me tiene cansado, la verdad, porque ni siquiera hay como consecuencia política en ningún sentido, sino lo que se hacía en realidad era criticar a Piñera para hacer gobierno rapidito. Po. Y no había ni siquiera un proyecto político ni nada, era como, no, ahora con Bachelet todo es bonito, todo es bueno, impugnemos a la Haya y nos parece genial impugnar a la Haya, nosotros no queremos ahora mal para Bolivia, en realidad queríamos socavar a Piñera y esos son los que después a uno lo atacan diciendo que uno está solamente atacando a Bachelet, claro, porque ellos no fueron capaces de ver de que en realidad los que atacaron solamente a Piñera fueron ellos cuando las políticas han sido similares entre gobierno y gobierno y a ellos no les molesta y les alegra más o menos de que ahora se le cierra la puerta a Bolivia y una demanda que es totalmente legítima. No hay molestia en ese sentido. Lamentable, pero creo que es parte de la falta de consecuencia que en todo aspecto han tenido. En todo aspecto, lo hemos dicho, yo creo que en cada área, en los desalojos, en las protestas, en la demanda de educación, en todo. De hecho, me acordé porque justo te vi, Joaquín. Te estoy mirando y me acordé. Mira qué loco. Vino hace muy poco el vicepresidente de Bolivia. ¿Cierto? Sí. Ya, estuvo en la Universidad Arce. Esto a propósito de un video que circuló, que a ti te acongojó, vale, estaba la gente de las Juventudes Comunistas del Partido Comunista Chileno y estaba la gente del FEL. ¿Cierto? Ah, sí, o sacaron, fueron a sacar autógrafos. Exactamente. Aquella vez. Pero se termina con un grito, que era Mar para Bolivia. Estoy hablando, los mismos que hoy día, a los que estamos haciendo referencia, que muchos quedaron callados. Otros no, y también hay que decirlo. Me parece que también cuando se plantea y se pone el dedo en la llaga, en la inconsecuencia, también hay que plantear a los que lo han tenido con coherencia en sus dichos. Pero estamos hablando de una política. Yo recuerdo un Caupolicán con varias banderas de gente que gritaba Mar para Bolivia, soberanía con soberanía. Claro. Que fue una de las últimas, de hecho. Que fue cuando Evo estuvo en el Teatro Caupolicán. Sí. Hoy día esa misma gente apoya a la decisión bien Bachelet. Y eso es llamativo igual. Eso a mí... La pregunta es, hoy día, que uno podría hacer, por ejemplo, a el Partido Comunista, a la Izquierda Cristiana. Sí. Al MAS. Al MAS. La pregunta es, ¿cuál es su postura? Sí, yo creo que es una buena pregunta. Pero vamos a preguntarlo de Brigada Chacón. No le pregunten a Brigada Chacón. La última vez terminó muy mal y con una nota, ¿no? Eso fue sí. Como... Un poco descontrolado. Yo creo que es legítimo cambiar de opinión, pero loco. Una cosa es cambiar de opinión y la otra cosa es muy distinta es darse vuelta como trompo, como vuelta carnero. Sí. A lo línea toa, se llama. Y lo que decía Pablo Freire, cuando uno se cambia de opinión, por lo menos que diga que cambió de opinión y que no siga haciendo, vendiendo el simulacro que es el mismo de antes. Uh-huh. Que yo creo que eso es lo que bueno, ha pasado con la Concertación, el Partido Socialista, el Partido Comunista en general. Todo esto que se llaman como izquierdistas y que ahora claramente están apoyando las políticas neoliberales, lo que da molestia es que ellos digan de que son la continuación o son un proceso continuo de lo que eran antes. Yo creo que eso es lo que molesta y esto también es como, bueno, si cambiaste de opinión, bueno, reconoce que cambiaste de opinión, pero no digas que esto ha sido siempre igual, así. No, yo creo que... A mí me molesta bastante esa postura en todo sentido, que yo creo que lo que estamos viendo sistemáticamente y cada día es el cambio de postura respecto a las protestas estudiantiles, el cambio de postura respecto a los derechos laborales, el cambio de postura respecto al sueldo mínimo, el cambio de postura respecto a Mar para Bolivia, y uno puede enumerar y podríamos dedicar un programa especial de unas cuantas horas de cuántos cambios de postura... Desde los reclamos que se le hace a Piñera y de la aceptación que se le hace a Bachelet de parte de estos mismos grupos políticos. Y yo creo que el uh-huh. Partido Comunista va a intentar no responder lo máximo posible por un tiempo, más lo mismo, la Izquierda Cristiana lo mismo. Pero yo creo que cuando se les pregunte, se van a plegar al discurso bacheletista. Uh-huh. Ahí está hecha la pregunta. Yo, el MAS, el PC e ICE siempre plantearon Mar para Bolivia. ¿Cuál es su postura hoy ante decisión de Chile y su política exterior? ¿Qué queda ahí? ¿Lo pusiste en el Twitter? Sí, está puesto en el Twitter. Interesante, yo creo que... Era Mar para Bolivia con soberanía, es cierto, era con soberanía. Uno recuerda perfectamente ese Caupolicán, lo fue hace mucho. Recuerda esta avenida también del vicepresidente y otra avenida anterior de Evo. Espérate, déjame, que acabo de leer algo muy interesante que parece que lo escribió Mauricio. Entonces quiero leerlo bien, pero no lo encuentro ahora. Me pareció verlo ahí, su postura, que estaba bien interesante, que tenía que ver con precisamente el tema material. Bueno, si lo encuentro, se los digo. Ya apareció Reptil Capucha. Tenía que venir a ensuciar la cosa. Si esto no es tolerancia cero, acá hablamos temas serios, no hablamos de... Oye, yo no vi eso de tolerancia cero, ¿no? Pero parece que fue... Te perdiste. Pero la que antología. De repente vi... Reconoció Fernando Villa. Pero no nos dispersemos. Terminemos sí. esta discusión. Después pasamos a ese repaso. Porque hubo, creo, hasta un comunicado público de Reptil Capucha respecto a sí. aquello. Creo. No, me pareció leer algo y hoy día ahora no lo veo. De Mauricio Donoso. Pero bueno, queda la pregunta hecha. Sí. ¿Cuál es la en su momento determinado había una postura respecto al término partidario que tiene que ver con temas de coherencia, insisto, con temas de cómo se interpreta el mundo, pero también cómo se acciona en él, en términos de línea política. Sí. Ah, Mauricio Donoso dice lo siguiente: decir que todos y todas mis amigos y amigas militantes se manifestaron contra lo expresado ayer. Ahora, la posición oficial y el orden partidario. Punto suspensivo. Claro. No, se hizo también otro punto. Es que es un tema no menor porque, a ver, el tema de la integración latinoamericana es no solamente un discurso. Es una línea política que han llevado a cabo distintos partidos de izquierda. No solamente la solidaridad entre los pueblos, que es por antonomasia una práctica política a desarrollar. Y llama la atención que, en definitiva, porque estáis hablando de que Chile tiene más afinidad precisamente con países de derecha que con países de izquierda. Sí. Con todos los matices de izquierda que uno pueda tener, con todas las diferencias inclusive que puede tener respecto a los procesos que llevan de distintos países. Pero en general siempre ha habido un trato fraternal. Y aquí estamos viendo un trato desde la hostilidad, de respondemos, aquí no nos vienen a chantajear, aquí no viene este. Cuando Bolivia hizo lo que podría haber hecho cualquiera. De hecho, es más, Chile ha estado en esa posición. Les recuerdo, Campo Hierro Azul, ya no, no se acuerdan eso ustedes en los 90, pero... Yo sí me acuerdo de ese viejito. Bueno, y también mantuvo las relaciones bastante tensas. Sí. Y Chile salió perdiendo ahí. Chile salió perdiendo, claro, y todos los nacionalistas pelotudos están ahí reclamando. De hecho, yo aún me acuerdo de eso, así como, y que algunos siguen reclamando. Oye, vendieron Chile y toda esa cuestión. Y ahí también uno va al discurso que está detrás de todo esto. Qué feo, Rula, ¿eh? Qué feo. ¿Qué dice Rula? Que esa es la postura del PC, el MA y la IC ahora. Ah, no lo he visto, pero... Pero parece que una... Ah. Yo solamente no la voy a retuitear porque la encuentro muy sexista. Sí. Pero bueno, está ahí en el hashtag matinal RBF, también si ustedes la quieren ver. Alejandro Rojas dice, ya lo estoy escuchando. Eso a través de TuneIn. Pueden escuchar a través de TuneIn o pueden escuchar directamente desde radiovillafrancia.cl. También está para distintas plataformas desde ahí. Sí, lo que yo estaba diciendo es que a mí el sistema vocacional y lo que se enseña en historia a los cabros chicos también me parece que un poco fomenta de que esto sea una medida popular. Yo me acuerdo haber sido criado con tener que adorar a Arturo Prat. Y, ahí me cae bien Arturo Prat, tengo que decirlo. Y como añorar una guerra del Pacífico y ver principalmente el tema de la guerra del Pacífico con esto del mes del mar. Antes de uno tener incluso conciencia de cuestiones, uno tenía que estar hablando de la Esmeralda, la Covadonga, de la Guerra del Pacífico, la Toma del Morro, etcétera. Y casi como así como una forma también de amar a la patria, de amar la bandera. Yo por lo general así esa cuestión a mí me molesta profundamente porque después tiene resultados hasta el día de hoy, pues, hasta que ya uno es más grande y todos han sido de cierto modo acostumbrado a despreciar a los países vecinos, a amar un enfrentamiento entre países hermanos, entre ciudadanos hermanos y hacer de que estas políticas sean populares. Porque ese es el punto también que a mí me molesta, que uno estaría esperando de que esta política dijeran, no es popular, oye, no queremos esto, uh-huh. No queremos, estamos en contra de Bachelet, pero no, Bachelet la hizo muy bien porque la política es súper popular. Y eso también habla muy mal de nosotros. El día de ayer se conoció, precisamente, de acuerdo, que les quiero precisar muy bien, o de mejor forma. El acuerdo será pactado entre la estatal Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, y el British Gas, que enviará gas natural desde Estados Unidos desde finales del 2015, indicó Máximo Pacheco Mate, actual ministro de Energía. El acuerdo será pactado entre la estatal Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, y British Gas, que enviará gas natural de Estados Unidos. Es una muy buena noticia para nuestro país y es un muy buen resultado de las conversaciones y negociaciones que hemos tenido, aseguró el ministro de Energía. También indicó que el gas que se importará llegará a las terminales de regasificación, la GNLA, gas natural licuado, de Quintero y de Mejillones. Estamos trayendo gas de África, por si no lo sabían ustedes. El primer puerto que va a entrar en operación para exportar chalgas, gas esquisto, de Estados Unidos es la empresa Cheniere, y entre los primeros embarques de gas que van a salir desde ese puerto es gas que viene para Chile. Aseguro. Este convenio se concretó en medio de una visita que realizó el ministro Pacheco junto a la presidenta chilena Michelle Bachelet, sí, a Estados Unidos. Y creo que fue una gran visita. Tuvimos la oportunidad de visitar el estado de Texas, el estado de Arkansas, puros lados bonitos, en la parte más liberal y demócrata de, sí, de Estados Unidos. Porque hoy día, sin duda, la revolución más importante que está ocurriendo en Estados Unidos es la revolución de la energía. Qué son lindos. Afirmó. Un mercado que conoce muy bien, en todo caso, Máximo Pacheco Mate. Muy, sí, bien. De hecho, yo creo que ya tiene el contacto hecho de antemano. Pues, sí. De esta manera, el gobierno chileno continúa con su nueva política energética destinada a aumentar la generación debido al alza de la demanda en el sector industrial, la cual ha hecho elevar los costos tanto del precio de energético como los costos de producción. Dentro de este plan, además de la importación de chalgas, se encuentran proyectos para aumentar las plantas de energía limpia. Esto de la soberanía, usted se lo puede comprar, no hay ningún problema en ello. Pero cuando usted conoce la realidad del país, donde, por ejemplo, los derechos de agua están en la empresa extranjera, cuando, por ejemplo, personas también estadounidenses, como Douglas Tompkins, tiene soberanía sobre gran parte del territorio en el extremo sur del país, donde el mar está licitado a 7 familias y donde pueden pescar cuanto quieran. Y hoy día los pescadores artesanales, de hecho, están peleando, pero sí, ya a fuerza el término de la jibia, la reineta en particular, se da cuenta que esto de la soberanía es un poquito eufemístico. No es tan así. Y estamos hablando de contratos que están en la mesa y que pueden ser revisados. Bueno, no todos, porque algunos tienen cláusulas de confidencialidad. Pero en términos prácticos, hablar de soberanía es bien artificioso, la verdad. Súper artificioso. Claro, la soberanía parece que reside en algún millonario de la nación, uh-huh, pero no reside ni en el pueblo, ni en lo común, ni en lo público, porque no hay mar público, no hay puertos públicos, no hay nada que pertenezca a todos, no hay agua para todos. Uh-huh. Entonces no hay soberanía. La soberanía es simplemente una ficción, la soberanía es algo que se licita, se vende, se entrega. La soberanía son derechos adquiridos de 7 familias. Eso es soberanía en Chile. Uh-huh. Y esa es la soberanía que estamos defendiendo, porque claro, cuando te dicen, no, que esto es de los chilenos, ¿de cuánto? Esa es la pregunta que uno tiene que hacer inmediatamente. Oye, el mar no es de Bolivia, es de los chilenos. Bueno, de 7 chilenos. Oye, hay un punto que no es menor, lo tira acá la Andrea, y que vamos a ver pronto acá probablemente algún pronunciamiento. Que tiene que ver con, esto influye en la postura de UNASUR, ¿armará bloque contra Chile? Es muy probable, de hecho, obviamente Bolivia está mucho mejor posicionado ahí que Chile en la UNASUR. De hecho, ¿cuáles son las ventajas que tiene Chile? El apoyo del tío Sam. Básicamente eso, la verdad, no es mucho más que eso. Bueno, obviamente Evo Morales se planteó en contra y rechazó la pretensión de Chile de desconocer la competencia de la Corte de la Haya. Era como más o menos lo obvio que iba a decir. Iba a decir, bueno, en realidad sí, la Haya no tiene nada que ver. Yo la verdad no he escuchado el tono ni he escuchado la forma en cómo se dio esto. Sí, que otra cosa quería decir que respecto a lo del gas, que insisto en el punto de que Chile quería tener eso amarrado antes de tomar esta decisión. De que está claro, está súper claro, o sea, de que Chile quería tener esta alternativa al gas asegurada, y por eso es que no lo comunicaron antes. Uh-huh. Y ahora ya tienen como un plan B, por lo menos en el caso del gas. Ahora pueden estar tranquilos y pueden tirarse a la pelea. Yo creo que esto puede ser muy, muy complejo la política exterior de Chile. Uh-huh. Insisto, estamos llevando a cabo la política exterior de Jorge Tarut, del PPD, y Iván Moreira, de la UDI. Y eso ya te da algunos indicios de cómo se está evaluando eso. Y de hecho, esto ha sido una decisión más encima de la clase política, que no ha ponderado y no ha mostrado todas las fichas dentro del escenario para que la gente pueda hacerse realmente un juicio claro respecto a esto. Y está en medio el chauvinismo, obviamente. Y que uno puede decir, bueno, lo que pasa es que todos los países apelan al chauvinismo. Probablemente uno puede decir lo mismo en Bolivia. ¿Por qué no? Pero acá hay otro tema en cuestión, que tiene que ver cómo un país está dirimiendo sus conflictos. Y ahí Chile, obviamente, no ha tenido una política exterior integracionista. Eso es evidente y lo han dicho todos. Pero se termina siendo exactamente lo mismo de siempre. Claro. Exactamente lo mismo de siempre. Entonces, escudarse en el tratado. Todos los tratados son revisables, por lo demás. Todo. Que es parte también del derecho internacional. Ahora, puede ser aceptado o no, eso es otro tema. Pero todos los tratados son revisables. No podéis decir, no puede ser revisable y esto es definitivo ad eternum. Porque eso no es así. Es no conocer la realidad de la historia. No solamente las naciones. El tema es que empezáis a dejar poco margen de maniobrabilidad. Insisto, alguien puede llegar a la conclusión, que es obvia, pero al escalar esto y al no encontrar salida, que bueno, la forma en que se cambian en general las fronteras cuando no hay otra forma es la guerra. Y eso claro. Es súper complicado. De hecho, bueno, ese es el sentido del Tribunal de la Haya. Así, el sentido inmediato y último que tiene el Tribunal de la Haya es ser un mediador en casos en que podría resolverse de forma militar y está esta alternativa para que no se resuelva de forma militar. Entonces hay un tribunal. Mira, por ejemplo, que hace la competencia. Minuto 119 nos dice lo siguiente. Ya, dice. Todo se defensa del territorio nacional, independientemente a quién le toque la posta, ni ahí con Bachelet. La pregunta es, disculpa, ¿qué territorio nacional? Claro. ¿Qué parte? Las partes que han sido expropiadas a comunidades, las partes a beneficio de empresas, ni siquiera chilenas, porque tampoco quiero caer en este chauvinismo de las empresas chilenas ni nada por el estilo. Pero yo no veo a nadie complicado de eso. Yo no veo a nadie complicado respecto a cómo vamos a recuperar el agua, por ejemplo. Derechos de agua que están en empresas transnacionales. No, yo creo que Chile, o sea, los chilenos deberíamos demandar el Estado chileno a la Haya. Uh-huh. Eso sería por soberanía. Si queremos hacer algo por soberanía, nosotros deberíamos demandar al Estado por quitarnos el Estado por quitarnos la soberanía de las cosas que se supone. De hecho, ¿te acuerdas de esta tesis? Por eso también está el tema de la impugnación de la Haya. Uno de los argumentos que tiene Chile tiene que ver con lo viejo del tratado, de 1904, se cumple 110 años, y pretende decirnos que antigüedad constituye grado. Entonces, claro. Uno podría decir que en un momento aparte en un grupo de mapuche y dice, bueno, si estamos en esa lógica en términos de derecho internacional, nosotros ponemos una postura respecto a que los tratados son más antiguos que los que tiene el Estado chileno respecto a esa soberanía territorial. Bueno, pero lo que pasa es que si sale lo contrario. Exacto. Y eso uh-huh. Ahí está lo bonito. Uh-huh. De hecho, debo decir que ahí sí que hay algo que es bueno. Porque si sale lo contrario y la Haya dice, esto da lo mismo a la antigüedad, uh-huh. Ahí sí que se abre un forado muy, muy interesante. Y ahí sí que, eso sí que me gusta, debo decirlo. Y es probable, porque claro, van a decir, no, la antigüedad no constituye derecho. Eso es lo que están diciendo. Sí, claro, y si la Haya dice eso, la antigüedad no constituye derecho, uh-huh. Bueno, discutamos qué pasa con la Araucanía. Porque ya no han dicho un tribunal que pertenece a la ONU uh-huh. De que la antigüedad no constituye derecho. Y es lo más probable que ocurra. Y ahí Chile se va a encontrar con dos. De hecho, se va a encontrar con dos camisas de once varas. Es que cada vez lo que se está quedando, este olor a causas bellis, que ayer por lo menos planteaba Michelle Bachelet. ¿Esto por qué? Porque los tratados se firman después de guerra y los tratados son cambiables después de guerra. Entonces, cuando la diplomacia... A ver, esto no es un tratado que un día se juntaron, estuvieron jugando póker, Bolivia perdió y ya, fírmame acá. Entonces yo me quedo con esta parte. No, fue producto de una guerra de carácter comercial, de la cual estaba metida Inglaterra. Inglaterra que en un momento determinado financió a ambos bandos y que en un momento determinado decide que Chile era mucho más estratégico en ese sentido. Y termina, obviamente, financiando la guerra contra la Confederación de parte de Chile. Chile gana esa guerra. se firman los tratados correspondientes, que son las capitulaciones. Obviamente, los tratados que son de carácter unilateral, tampoco hay mucho que ver ahí. Eso ha ocurrido siempre. Es como ver el pacto de Versalles, es como establecer, bueno, cómo termina después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ciertos territorios. Eso tiende a ocurrir. Claro, y después hay un tratado un poquito posterior para ratificar ciertas cosas que se hace para que no sea después, justo después de la guerra, no se vea feo. Uh-huh. Entonces, por lo general, lo que ocurre es que se cede un poquito, no sé, en 1904 se le cede un poquito para que la cuestión no quede, que esta cuestión fue con los fusiles en la cara. Uh-huh. Pero la amenaza de los fusiles está en el tratado siguiente. Pues, y la idea de que no hay un tiempo y entre 1880 y 1904 no hay una posibilidad de haber rearmado un ejército para poder responderle a Chile y su potencia armamentista que tenía en esa época, que hay que decirlo, no hay igualdad de condiciones en un tratado. Y eso es una cuestión que nadie la dice, y porque es feo decirlo, pero cuando hay tratados de frontera o tratados que delimitan, por lo general es que uno está ahí con los fusiles y el otro está de rodillas. Uh-huh. Y eso hay que decirlo. Y acá no, acá se muestra como claro que eso, como una partida de póker, o como que estuviésemos amigos tomándonos un cafecito y de repente digamos, oye, ¿qué tal las fronteras de aquí y aquí? No, pues eso no pasó. Por lo menos el caso con Bolivia, con Perú, eso no pasó así. Uno podría decir tal vez con el caso de Argentina pasó así, pero no el caso de Bolivia y Perú. Esos fueron mediante las armas, fue mediante la guerra. Y una guerra que también hay que preguntarse cuál legítima era. Po. Y yo creo que ese es el punto. Así que, pero para, y por lo mismo, yo creo que cuando si que esto la impugnación a la Haya es rechazada por la Haya, esto abre la misma pregunta en el caso del sur de Chile, uh-huh, en la Araucanía. Me dice, bueno, esto lo mismo pasó acá, estos tratados unilaterales que Chile se autofirmó en 1882, como ejerciendo la dominación de la Araucanía, ¿cuál legítimo son? Uh-huh. Y a mí me parece que eso sí que es interesante. Yo creo que, yo no sé si es que la Bachelet y los asesores políticos se dieron cuenta o son conscientes de la implicancia al sur de esto, si es que sale mal. Yo creo que están apostando que salga bien, muy absurdamente, porque uh-huh, si sale mal, obviamente yo cacho que están apostando que salga bien, ponerse en el caso, ahora tienen que ponerse en el caso igual de que salga mal, pero apuestan a eso. Ahora, que yo insisto que creo que lo que están buscando acá es más dilatar. Yo también. Uh-huh. Claro, pero dilatar, que puede ser un dilatar a muy alto precio. Obviamente esto puede tener un costo, y un costo altísimo. Insisto, es bien complejo la situación, si no es tan fácil. Pero yo no sé cuáles han sido, insisto, mi pregunta tiene que ver la postura que se hizo hace un rato, y cuáles son las posturas que tienen los partidos que hace muy poco tiempo. Insisto, el vicepresidente de Bolivia estuvo acá hace muy poco, y se le planteaba mar para Bolivia, incluso se le daba el apoyo acá en términos políticos en Chile. Hoy día me parece que no es así. Me parece que hoy día acaba de cambiar la política interna, o por lo menos la política que tenían en términos públicos algunos partidos en Chile. Sí. Y eso también es llamativo, es legítimo también que lo hagan. Pero lo hicieron a propósito de qué. ¿Esto fue discutido en un congreso? ¿Esto fue discutido previamente? ¿O a raíz de la postura hay que entrar a cambiar la línea? Hay que enmendar la página. ¿Por qué? Porque muchos también se vieron sorprendidos de esto. O sea, se sabía esto y en la tarde se confirmó, en la tarde de ayer, y efectivamente fue lo que dijo Bachelet durante Cadena Nacional. Es bien, insisto, esto puede traer muchas consecuencias, lo vamos a estar discutiendo en un rato más y con Max, que tal, que tiene mucho más antecedente en términos más técnicos. Pueden enviar sus temas. Mientras tanto, ojalá atingente. ¿Quién pone el mejor tema respecto a esto que estamos conversando? Sí, buena idea. Uh-huh. Es la idea también. Sí. No, el tema también acá, y queda claro, yo creo, vamos a verlo en las próximas horas, pero de que los partidos políticos de la nueva mayoría, yo creo que le dan carta blanca. Yo creo que la decisión, si es que es una decisión de congreso de partido, haberle dado carta blanca a Bachelet en lo que sea. Por lo menos eso es lo que uno ve, así como El Partido Comunista yo creo que va a apoyar esto, de algún modo tal vez un poco más errático, pero de algún modo tal vez un poco más ambiguo, pero lo va a terminar apoyando. El MAS yo creo que se va a encontrar un poquito más complicado porque sabemos que el financiamiento viene de principalmente de Venezuela y Venezuela tiene una gran amistad con Bolivia. Y probablemente va a ser un poco más ambiguo. La izquierda cristiana yo creo que va a ser también... también le dan la carta blanca a Bachelet y le va a apoyar, pero es más que nada eso. Yo creo que acá no va a haber una crítica, no va a haber crítica mayor e interna a lo que decidió Bachelet dentro de su partido. Cosa que es legítimo que ocurran incluso, o sea, pero acá no, ni siquiera se permite. Un partido podría estar en contra de una decisión y ha ocurrido muchas veces. La Murcia Cristiana nunca ha tenido problema en decirlo, por ejemplo. Quiero leer parte de lo que dijo Evo Morales. Dijo lo siguiente, recién estábamos comentando de que estuvo hablando también, me parece que también en cadena nacional, Evo Morales en Bolivia, y dice: quiero manifestar con firmeza que Bolivia rechaza la pretensión del gobierno de Chile de desconocer la competencia de la Corte para resolver esta causa. El gobierno de Chile sostiene que es respetuoso del derecho internacional y de la vigencia de los tratados, pero no fue esa misma actitud la que invocó para invadir militarmente nuestro territorio, ocuparlo y enclaustrar a Bolivia. Además agregó, ante el fracaso de tantas ofertas no cumplidas, Bolivia optó por el camino más apropiado para resolver esta disputa, acudir ante la Corte Internacional de la Justicia de La Haya. El principal órgano de justicia de las Naciones Unidas y cuya competencia para resolver las diferencias en materia de derecho internacional han sido expresamente admitidas tanto por Bolivia como por Chile a través del Pacto de Bogotá de 1948. Es contradictorio, entonces, que el gobierno de Chile se proclame como un país respetuoso del derecho y los tratados, pero simultáneamente rechace la competencia del principal órgano de administración de justicia en materia internacional para resolver las diferencias que se producen entre estados. Por último, es más contradictorio aún que el gobierno de Chile repudie a la misma Corte que acaba de resolver la disputa que sostuvo con el Perú por límites marítimos, una diferencia que resultó precisamente como resultado de la Guerra del Pacífico que afectó a la convivencia pacífica de tres pueblos vecinos y hermanos. Tiene cierto sentido lo que plantea Evo Morales, aunque hay un tema técnico más que en términos de línea que tiene que ver con lo siguiente... que dentro del derecho internacional está permitido lo que está haciendo Chile. No, claro. Pero o sea, obviamente... el tema de impugnar la competencia está dentro de las posibilidades del derecho que tiene. Claro, pero estrategia política bastante inteligente decir lo que está diciendo Evo Morales. Obvio, hay, obvio. Hay que ser político. Pues, esto hay que también siempre dejarlo de mirar en solamente buenas intenciones. Estas son estrategias políticas. Y me parece que, claro, la de Evo Morales es presentar un respeto irrestricto a las formas más moderadas y pacíficas para resolver un conflicto. Y yo creo que eso tiene mucho capital que ganar. A mí me parece que una postura que tal vez incluso hasta moleste tal vez a ciertos sectores más nacionalistas bolivianos que probablemente están esperando que esto se haga por medios tal vez más firmes y que se haga con la firmeza con que está haciéndolo, no sé, Bachelet acá en Chile, como para cerrando la puerta, acá abrirla con la fuerza, pero me parece que a nivel de términos de opinión pública internacional, lo que está haciendo Evo Morales juega ganador en ese sentido. Yo creo que todos van a admirar la postura de mesura, la postura de respeto a los organismos que de forma pacífica diriman un conflicto frente a Chile y podríamos decir una salida bastante poco limpia, que es la de impugnar el tribunal, a pesar de que, claro, está dentro de los márgenes que el mismo tribunal permite, no se ve bien y no se ve limpio, no se ve correcto, porque es como ni siquiera quiero discutirlo, ni siquiera quiero que se vea. Entonces yo creo que el discurso de Morales tiene mucho más alcance, por lo menos... a nivel de opinión pública internacional, que lo que está haciendo Bachelet. Acá, claramente, y uno viendo los dos discursos, el bueno y el malo se definen súper rápido en opinión pública internacional. Súper, súper rápido. Entonces, yo creo que es bien inteligente la estrategia que está tomando Evo Morales y le aplaudo por lo mismo también. A mí me parece que... que yo creo que ahí se muestra también un manejo político y también lo que ha hablado harto el Max de que bueno, los bolivianos yo creo que se vienen preparando hace muchos años para esto, y lo vieron mucho más claro con el caso entre Perú y Chile en La Haya, pero ahí tomaron la decisión. Pero han enfatizado en el desarrollo y en tener especialistas en políticas diplomáticas, abogados, especialistas en derechos internacionales, frente a Chile, que la política diplomática, la política internacional, como bien lo decía el Max, es más bien políticas comerciales entre naciones y naciones. Yo creo que eso el Max lo ha dicho súper claro y yo le encuentro toda la razón, de que al final lo que estamos viendo es que Chile firma tratados internacionales de comercio y de eso se trata. La diplomacia es comercio en Chile. El caso de Bolivia, el caso de otros estados, tiene este concepto mucho más amplio de diplomacia y mucho más adecuado, por lo mismo que saber que la diplomacia también es tener el tacto y es tener la habilidad para poder negociar entre países y la habilidad también para poder generar opiniones públicas e internacionales favorables a tu posición. Y yo creo que acá se muestra el manejo diplomático boliviano, pero en todo sentido, y el poco manejo diplomático chileno es una posición que es bastante poco sostenible. Ahí Emilio Morales dice si somos americanos. Sí, ya estoy viendo eso, precisamente viendo los temas. El otro mandó Gabriel. Objeción de 31 minutos. ¡Oh, buena! Y también ahí a Ana Karina, Blues de Bolivia, La Renga, también. ¿Blues de Bolivia? ¿Quién lo mandó? La Ana Karina. Ay, y la parte que dije, manden con los links, no. No, parece que no. No hay link. Bueno, ya, sí. Papá, háganle más trabajo. Bueno, Emilio Morales, Chunli, vas a tener que trabajar extra por eso. Reptil Capucha es lo peor. Sí, se está poniendo medio fome. No, pero es que está hablando de la ojía nuclear de Evo Morales. Fome. Fome. Ahí. Sí, pues bueno, manden los links. A ver, es Blues de Bolivia. Blues de Bolivia, La Renga. Ya, también. Sí. De La Renga, ya, ¿qué más era? Objeción y... Y objeción y si somos americanos. Hoy está leyendo eso, Mauricio. Lo vamos a ver en el otro bloque, sin duda. Sí. Que tiene que ver con el reportaje que hicieron ayer y que sale hablando de Ana von Baer hoy día, que dice que subir el valor de las patentes a la empresa afectará a la clase media. No, así es notable. ¿Pero cómo? Es que igual, es bacán. Ana von Baer, es decir, tiene del año que le pidan, tiene. Y eso no es menor. No deja de ser. ¿O no? No deja de ser, sí. No sé, que no. ¿O no? O no, sí, es que está justo, estoy ahí. De hecho, no me agarré el link de Canva, pero bueno, ahí quiero revisarlo. No, bueno, fue un padre. Da risa nomás. Sí, acá están poniendo más información. También dice la Andrea que hay paro indefinido en el Hospital del Salvador. También habría que estar revisando eso. El Hospital Salvador es un caso bastante también ejemplar de estos hospitales que se han ido privatizando. Y también recuerdan a uno ese tema, de que se está concesionando incluso la salud en este país. Entonces uno empieza a entrar también a dudar de... Era bien fome la canción de La Renga, te diré. No sé si es atingente con este cocaína, yo me voy para Bolivia. No sé si está dentro de... Decía a modo de declaración de paz y buena onda. Quisiéramos... ¿Ah? Claro, decía a modo de declaración de paz y buena onda, claro, pero no es la idea hacer una apología a la cocaína, eso es... Cocaína, yo me voy para Bolivia, pero ¿qué estáis pensando, Ana Karina? Por favor. Sí, bueno, no, la idea es la hermandad entre los países, pero no una apología al jale. Que la embarran, increíble. Dice Emilio Morales, dice, lo más probable es que si Bachelet pierda con Bolivia, se pegue un viaje de nuevo a Washington para pedirle ayuda a su amigui Obama. Bueno, tengo entendido que el que según ese tratado tenía que decidir estas cosas era Obama, ¿o no? No, en lo de Perú. Ah, en lo de Perú, ya. Sí, pues el tema terrestre es con Perú, eso era. Si es que me había quedado la duda. Porque, bueno, no es malo tener a Obama, a Mickey, pero lo más probable es que ni Obama ni Bachelet estén muy... Yo creo que Bachelet va a estar mirando su gobierno cuando esto se resuelva. Así que... eso hay que estar viendo, y yo creo que también eso es un gran beneficio de tirar la pelota, porque es que no te va a... probablemente no te va a explotar toda la bomba en tu gobierno. Y eso no es malo. Tal vez no sé en qué gobierno, tal vez en el Piñera 2. Esperemos que no. Gary Alarcón dice jajaja vegetariana, así como se está... Sí, en realidad es cocaína. Era bien, sí. Cocaína. No conocía esa canción, pero... No, Andrea, todavía no sabemos nada sobre la Unión Portuaria. Vamos a tratar de contactarnos directamente para chequear aquella información. Sí, la Andrea también ha hablado de un paro indefinido en el Hospital Salvador. Sí, eso... Eso sí. Ya manejamos, vamos a estar revisando alguna Perfecto. Antecedente respecto a eso. Pero lo de la Unión Portuaria, en términos concretos, no todavía. Sí, yo tampoco sabía esa información. Para ahora, que, si lo sale vea. Informador Chile, es falso, por sí. Caso. Oye, la parte ser amable con la gente, le daré mi corazón a la fiesta que invite, le cantaré mi canción. Cocaína, cocaína. No, pájala, Karina, por favor. Otros temas pueden ahí poner, pues cómo, sí. Tan poca imaginación ahí. ¿Cómo se llama este Lamento Boliviano? De los Netos Verdes, pero es una canción de amor. Sí, pero todo la Bolivia, pone, todo porque sale Bolivia, así, es lo sí. Mismo que en esta. Algo en charango les puedo mandar, ¿qué? Algo como Freddy Torrealba, como... Es la canción de los Jarjas del himno boliviano, que dice yo quiero mar para Bolivia, pero se me olvidó cómo se llama la canción, pero creo que era el himno de Bolivia, Jarjas, Jarjas. Voy a buscarlo. Sí, tiene una parte, dice yo quiero mar para Bolivia. Lo vamos a ver, pues si no perdemos nada. Y además el himno de Bolivia es tan parecido al himno de Chile. Sí. A propósito, yo creo que... El otro día estábamos viendo una película boliviana. Era bien fome, la verdad. No teníamos en guión y todo el tema. Pero trataba sobre una familia adinerada que tenía dentro a su empleado, pero venía en desgracia. Y no, era bien, bien rara. Pero Bolivia. Y de hecho sale la parte, la enana me pregunta, oye, mira, está silbando la canción del himno de Chile. Y yo dije, no, ese es el himno de Bolivia. Sí. Pues está, taran, taran, taran, taran. Empieza. Tan taran tan taran taran y tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Es la variación. Oye, pero si es igual, pero si se parece caleta. Es tan igual que de hecho esta estúpida tradición de anfitriones chilenos patética de pifiar los himnos de Bolivia y de Perú en los partidos y de Argentina en los partidos de Chile en la eliminatoria. Al principio no empiezan pifiando el himno de Bolivia, po, porque no se dan cuenta que piensan que el himno de Chile, po. Entonces también es chistoso. No, son muy parecidos, yo creo que eso habría que discutir. Tal vez uno debería quedarse con el himno y ellos cambian el himno, nosotros quedamos y se llevan el mar y nosotros, no sé, hay que ver. Acá Rodrigo Lado C dice, las cuestiones de competencia son de premio y pronunciamiento. Si no se impugna al inicio, después precluye el derecho a hacerlo. Obvio. Sí, pues un tema obvio. Esas palabras de abogados precluyen. Sí, sí, sí. No, pero está bien. Es como, está bien que precisas. No puedo decirlo hasta ahora, pero es como prepucio, no sé. Suena feo, es una palabra fea. Sí, pues. No, claro, es el momento para hacerlo. Ana Karina sigue defendiendo su canción. No, no hay forma, Ana Karina. La impugnación no impide en caso de ratificarse la competencia que se haga valer otra excepción a la demanda. Es lo que agrega ahí Rodrigo. Himno Nacional de Bolivia. Sí, pero ya lo pasaron, pero... No, encontré otro tema de los Jarcas que está bastante bueno. Ah, perfecto. Acá nos dicen otro más de Coyahuara. Vamos a buscar algo de Coyahuara. Si no perdemos nada. Sí. Pero ya con eso yo creo que sería nomás. Estamos, por ejemplo, los Jarcas, bien larga el temita. No sé, el tema es que vamos a estar viéndolo durante el... ¿Cómo se llama? Este tiempo, insisto, con esto se logra dilatar un poco. Esto más que en términos de derecho, esto es una medida y una decisión, obviamente, de carácter político. De hecho, no, por lo mismo lo que empezábamos diciendo hoy día, de que el equipo jurídico de Chile, que estaba viendo precisamente la demanda boliviana, no estaba contento con esta decisión. Para nada. Y esto tenía que ver con esto... Esta, que puede terminar siendo contraproducente a largo plazo. ¿De qué contraproducente? Dice, la incompetencia, agrega Rodrigo, la incompetencia es un prejuicio. Si se gana, muere todo. Si se pierde, recién empieza el juicio. Claro, es un antejuicio. Po. De hecho, ayer se está explicando o tratando de explicar en qué consistía esto, que en definitiva, claro, dice, no tenemos mucho que perder porque si no, bueno, empieza el juicio y si no ganamos. Claro, pero empezáis en mal pie. A propósito de que recién vimos cómo fallaba la Haya, a propósito de diferente con Perú, entra a jugar mucho la política. Muchísimo. Y ahí probablemente Chile está haciendo una apuesta, si también, insisto, puede irle bien o irle mal. El tema es que con esto agota toda instancia de diálogo ya con Bolivia. Sí, ¿no? Y claro, y es tirar el chicle, si al final tiene esa idea, pero tirar el chicle nunca es bueno. eso siempre lo... ¿Qué filósofo de tu parte? Pero la vida comprueba eso, que estirar el chicle no nunca termina siendo bien. Yo creo que... No, acá probablemente es para patear y que esto se resuelva en otro gobierno y que no te explote la bomba en la cara a ti. No, yo creo que principalmente ese es como el fin político que ven, y lo otro es que es una medida popular, porque es como decir, acá estamos frenando esto y esta escalada de impugnación a la Haya. Y probablemente si Chile pierde esta vez, ahí sí que Chile se va a salir del Pacto de Bogotá, eso está súper claro también. O sea, yo creo que van a sentir de que ya... no hay posibilidad y todo eso. Entonces, uh-huh. No, por supuesto que no significa que esto esté cambiando el juicio, pero sí parte mal. Pues, y yo creo que acá también lo que muestra es un poco eso, de que Chile improvisa la diplomacia que no es comercial. Y yo con eso lo encuentro toda la razón al máximo. Pero la improvisa desde un punto de vista... De una coherencia que ha tenido en ese sentido, una coherencia que tiene que ver con una política exterior errada que no privilegia el trato con los vecinos y sí con las grandes potencias en ese sentido, en niveles comerciales también. Es que eso es lo que decía el Max, y yo encuentro toda la razón, de que la diplomacia en Chile es comercial y no hay experiencia y no hay tacto diplomático en otro ámbito. Mientras Bolivia, Perú sí saben y tienen escuelas diplomáticas que van mucho más allá de lo comercial y por lo tanto saben plantearse estratégicamente ante temas. O sea, yo creo que también eso se muestra en el mismo caso entre la postura de Bachelet y la postura que tuvo Morales hoy en día. O sea, hay mucha mayor claridad diplomática, de política exterior, de opinión internacional en lo que hace Evo Morales que lo que hace Bachelet. Y yo creo que ahí, claro, hay una falta de experiencia diplomática en lo que no se trata de firmar tratados de libre comercio y cuestiones así, que Chile no tiene. Y qué otra cosa, claro, dice, los juicios el tiempo corre a favor del demandado, estirar el chicle en la mano. A veces los demandantes pierden por abandono, claro. O sea, comparando... ¿Quién no va a ser este caso? No, por supuesto, todos son estados que no... Sí, así como, ya mejor no. Ah, sí, difícil. Se me olvidó. Se me olvidó hacer la demanda a Chile. No, pues este caso no, pero por supuesto hemos tenido una ligación común entre juicio, entre personas y juicio internacionales. Ocurre y claro, y es una buena medida porque uno puede prepararse. La pregunta es, por ejemplo, prepararse en un juicio civil puede ser reunir la plata que te van a cobrar. Prepararse en un caso de un juicio internacional puede ser armarse, puede ser prepararse militarmente. Y eso a mí me preocupa. Yo estaría atento a las compras que hace Chile de armamento y cosas así, porque yo creo que eso de hecho, va a revelar puede devenir a una escalada armamentista en la región. De hecho, ya la hemos vivido en otra época. Sí, eso sería bastante malo, porque ahí perdemos todo. Perdemos todo, incluso con la escalada armamentista, porque eso es gasto que va a ser solamente en lo militar, para los países que son países que debería tener otras prioridades, y está súper claro eso. Y segundo, el caso de que venga una guerra, por supuesto que ahí sí perdemos todo. Oye, súmale a eso que acaba de asumir, nos envía el ayer, Ignacio Walker, nuevo vocero de la nueva mayoría. En esta decisión salomónica de pasarle a cada uno las vocerías cada cierto rato, acaba el periodo, entre comillas, de Alejandro Navarro y pasa ahora Ignacio Walker. La nueva mayoría de vocero tiene a Ignacio Walker en este momento. Wow. Es una forma como para pactar con los partidos nomás, ¿no? Uh-huh. Obvio, sí. De mantener cierta unidad. Claro. Oye, la Ana Karina sigue cantando, tarareando parte de la canción. Está bien, pues, está, cosa está de defendiendo. Esto, tengo miedo que esto se convierta en la nueva mandarina. La lucha por esta canción. Cocaína, cocaína. No, es terrible. Igual lo cantas como si fuera una canción de Wendy Zulka. Una cosa así, no, pero no es tan parecida a Wendy Zulka, pero es una canción jocosa de la renga. Y que obviamente. Por último, hubiera dicho cocalero, cocalero, pero cocaína, cocaína. Claro, ya está sí, refinada, no, ni siquiera un mate de coca, no, nada. Una coca para masticar, no, es cocaína. No, eso no se puede fomentar. Bueno, nos vamos entonces con los temas que quedaron vistos acá. Nos vamos a ir primero con Si Somos Americanos, si les parece. Y después nos vamos a ir también con... Eso lo mandó el primo de Evo, ¿verdad? Si Somos Americanos. Emilio. Objeción denegada después de 31 minutos puesta por Gabriel. Los Jarcas, Bolivia. Y la última que era Coyaguara. Ya está. Así estamos con esta parte. Nos vamos a una pausa musical. A la vuelta vamos a estar hablando con Max Quitral a propósito de esta decisión de el Estado de Chile. Nos vamos entonces a la vuelta de la pausa, regresamos, seguimos conversando distintos temas y conversando con Max Quitral. Sigan en compañía del matinal de Radio Vía Francia, ya volvemos. Estamos tú y yo intacto. Somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción.

un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia después de un pequeño corte de luz que tuvimos que salir corriendo y tuvimos que estar ahí iniciando todo de nuevo, pero por lo menos justo estamos en la pausa musical y nos perdimos poco y ahí nos regresamos con los Jarca y con Coyaguara, programado por ustedes mismos en este programa de matinal de día martes 8 de julio. Regresamos entonces al matinal, estamos acá con Joaquín. En este matinal donde vamos a tener un contacto telefónico con Max, que nos va a ampliar respecto a esta decisión de Bolivia. Sí, varias de las conspiraciones o teorías que ustedes nos lanzan respecto al cierto boicot y todo lo demás no son factibles, pero bueno, ¿para qué estar llorando sobre la leche derramada? Ya estamos de vuelta y eso es lo que importa. No, todavía no. De nuevo ahora, Joaquín. Hola, bueno. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Empecemos el programa de nuevo. Sí, empecemos de nuevo porque se perdió. No, logramos, creo que logramos recuperar. Sí. No, yo creo que la próxima vez que la Ana Karina pida una canción hay que ponerla, yo creo. Yo creo que eso es... ¿Le está echando la culpa a la Nacaría? A mí no me parece justo eso. No, sí, es broma. Es bromita. Yo creo que Reptil Capucha o cosas así. En realidad, o bien la causa más humana de todas que se llama muchos servidores para tan poco para tan poca tensión eléctrica que hay. Dicen. Tan poca resistencia eléctrica, muchos servidores. Eso parece ser el verdadero motivo de... Eso sí que esta vez no fue de una sinfonía, sino que fue una coincidencia de hervidores, parece. Sí, pero ya estamos de regreso para que le avisen al resto de que sí, ya estamos a todos. Al aire. Estamos al aire. Escuchar a papá, dice Andrea. ¿Qué pasa con papá? El famoso papá, porque ya es la estrella del momento. Sí, po. Todos se pelean ahí a Max Quitral. Entonces están peleando a Max Hidral para tenerlo ahí en su canal de televisión, en su señal de radio. En los cumpleaños de los niños. En los cumpleaños de los niños. En los martes femeninos. ¡Papá, papá! ¿Quién va a estar? Max Hidral. A ver. ¡Ah, qué bien! Va a hablar de la Haya. Es mi cumpleaños. Sí, ahí Pelusa puede haber, pero sí que hay que organizar el cumpleaños ahí a su hijo. Pues a Dante ahí puede tal vez tener ahí a Max Quitral de animador de cumpleaños y experto de la Haya, así que no, por supuesto el momento más el momento que más uno quiere escuchar, dice la Ana Karina, ¿y para qué te echáis para atrás y me echaste la culpa recién? No, pero se estaba bromeando, pues sí. Sí, sabemos de dónde vino el corte de luz, no bien de detalle, pero era para bromear, po. Ya, porque en realidad, bueno, no cree el... Ah, que está, parece que ya está ahí el Max, pero bueno, ahí termino de excusarme, lo hice para molestar nomás. tenemos, parece que a Max Quitral ya en línea. ¡Aló, Max! Hola, gente, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Un saludo a Joaquín, a todos los que estén ahí presentes, bueno, a ti, Antonio, como siempre. Y está mi querido amigo Alfonso, ¿no? No está tan fermito. No, yo creo que está preparando el partido más rato. Exacto. Nosotros pensamos lo mismo, pero tú sabías. Sí, pues siempre sale con otra excusa. Se te escucha un poco bajo, ¿estás escondido? No, para nada. Ahora sí, te escucho un poco bajo. Va, qué raro, ¿y ahí todo bien? ¿O sigue bajo todavía? Sigue bajo. Ah, qué raro, estoy con mi audífono, yo lo escucho perfectamente a ustedes y me puse mi aparatito aquí para escuchar perfectamente con claridad lo que me pregunten. Pero bueno, me dicen por acá que se escucha bien, así que démosle. Perfecto, ya. Hable fuerte ahí con su voz siempre potente. De hecho, ahí tengo que bajar un poco porque precisamente estaba clipeando. Pregunta, Max, ayer habló Michelle Bachelet en Cadena Nacional, planteó impugnar plantear la competencia de la Corte de la Haya, presentar esta antejuicio respecto a lo que hemos venido discutiendo hace un buen rato. ¿Qué te parece la decisión llevada a cabo por la política exterior de Chile? Bueno, lo que yo lo he dicho en reiteradas ocasiones no es nada nuevo, pero siempre es bueno reafirmarlo, que a mí me parece que ha sido una decisión errada, desafortunada, equivoca el camino Bachelet, porque es una maniobra jurídica que no tiene un porcentaje de efectividad. Me refiero a que no nos asegura que efectivamente sea el mejor camino para inhibir los efectos que está teniendo en la política interna chilena la memoria presentada por Bolivia hace un tiempo atrás. Yo creo que demuestra un poco de falta de criterio por parte de Cancillería. También deja al descubierto una cierta, llamarlo de alguna manera, desconocimiento de cómo se está moviendo la política internacional por parte de Chile. Y bueno, dejan una mal posición a nuestro país en términos de seguir permanentemente cerrando cualquier mecanismo de diálogo. Hay situaciones muy contradictorias de establecer permanentemente Chile como uno de los países que respeta las instituciones, los acuerdos y los organismos supranacionales, pero en esta ocasión está demostrando todo lo contrario y, junto con ello, desconoce uno de los puntos centrales del programa de gobierno de la nueva mayoría, que era apelar a la integración y fortalecer los mecanismos de diálogo con los países vecinos. A ver, dentro de las repercusiones, de hecho aquí preguntan algunos al tiro respecto a tus dichos, ¿esto puede tener repercusiones regionales? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que no va a quedar en una situación muy cómoda la realidad latinoamericana de Chile y Bolivia. Yo lamentablemente pienso que quizás la postura chilena no va a tener tanto eco en la comunidad internacional, y por tanto Chile puede quedar en una situación muy incómoda con respecto a los países vecinos y aquellos que están más cercanos a la posición de boliviana. Acá la, quizá la, la quizás atreverse un poco a decir que quizás vamos a entrar en una situación de aislamiento latinoamericano, en el sentido de que no vamos a estar consiguiendo tanto aprecio por parte de algunos países vecinos que ya nos miran con cierto recelo este acercamiento tan repentino que está teniendo Chile con los Estados Unidos particularmente. Pregunta, este escenario que se abre tiene más o menos alguna, por así decirlo, escenario posible. Uno es que la Corte le diga que no ha lugar, básicamente, a Chile diciendo sí tenemos competencia y la verdad pasamos a revisar el fondo del asunto con Bolivia, y que puede, ya hemos visto que la Corte de la Haya se plantea en términos de cierto dirime desde un punto de vista político, por decirlo de una manera, y Chile estaría jugando incluso con un 1-0 en contra antes de entrar a la cancha. Eso. Y no sé si sabes tú, pero por lo menos ha trascendido de que el equipo jurídico encabezado por Felipe Bulnes, no estaría de acuerdo con esta decisión que se tomó, en que encuentra que no solamente es apresurado, sino que es torpe. Sí, me acabo de entrar. Bueno, Moreira lo dijo en CNN, lo acaba de ratificar. Uh-huh. Bueno, eso quiere decir que nosotros no estamos tan equivocados con algunos asesores jurídicos de lo que estamos planteando nosotros. Yo creo que ese, al menos por lo que nosotros hemos discutido en el matinal, creo que estamos haciendo una lectura política correcta. A mí me parece que es un error, es un tremendo error. Yo no me pierdo en ese sentido porque lamentablemente el equipo jurídico de nuestro país perdió protagonismo frente quizás a algunos parlamentarios que que llaman a los chauvinismos peligrosamente y estos nacionalismos malentendidos. Tú hablas de Tarut y de Iván Moreira, particularmente. Exactamente, okay. Yo lo digo derechamente. A mí me parece que Moreira y Tarut están haciendo una política internacional errada. Se están transformando en unos voceros muy lamentables para la política exterior de Chile. Y me parece que los asesores jurídicos que se han manifestado contrarios a la posición de Chile, me parece que están en lo correcto, y creo que eso es lo que está cometiendo Chile. O sea, hay una equivocación, es insistir en esta política negacionista, en la teoría de que aquí no hay nada que conversar, y nuevamente estamos poniendo cortapisas a los procesos de integración latinoamericanos que sectores al margen de la política tradicional estamos impulsando hace mucho rato. Hay un escenario, te lo pregunto, ayer lo estábamos conversando durante la tarde a propósito de esta decisión por parte de Michelle Bachelet. Chile ha cerrado el diálogo diplomático con Bolivia. Lo planteó hace un tiempo, lo estuvimos conversando, de hecho, y analizando. Heraldo Muñoz planteó que de aquí para adelante, a infinito, por siempre, Chile planteaba a Bolivia que ya no había más diálogo de ningún tipo. Dice, o sea, que el término del mar ya está cerrado y no se va a conversar nunca más. De hecho, ocupó esa palabra, si no me equivoco, nunca más. Y queda obviamente el escenario, porque está el dirimir aquello en la Corte de La Haya. Cerrado todos los caminos diplomáticos y cerrándose un poco la puerta en términos de que pueda dirimir la Corte de La Haya, a uno, por lógica, y en lo que le enseñan cuando recién escuchaba a alguien que aprendía de Derecho Internacional o de Política Exterior, cuando se terminan todos los diálogos diplomáticos, la instancia, queda una sola... escenario, una puerta por abrir, y que básicamente no es conveniente dentro de la región, que vendría siendo un conflicto de carácter armado o empezar a tener cierta relación hostil con un vecino limítrofe. ¿Cómo ves eso tú? Sí, mira, yo creo que las declaraciones de Heraldo Muñoz son desafortunadas. Es un canciller que ha cometido bastantes errores comunicacionales. Es un canciller que no puede decir derechamente que aquí no se puede conversar con un país diplomáticamente, porque sería desconocer el historial diplomático de ambos países. Es como decir que todos los encuentros anteriores, los espacios multilaterales, el acuerdo de Charaña, la agenda de los 13 puntos, las relaciones virtuosas de los años 50 entre Chile y Bolivia prácticamente no tienen ningún peso a la hora de hacer un balance internacional. Yo creo que eso es un error, porque además él no cuenta con la potestad para decir aquí no conversemos más. Probablemente en un próximo gobierno sí esté abierta la voluntad. No me estoy refiriendo a un gobierno ni de la Alianza ni de la Concertación, que curiosamente hoy están alineados en un discurso tremendamente demagógico, populista y chauvinista. Y nacionalista, por cierto. Por tanto, yo creo que lo que está haciendo Heraldo Muñoz es lanzar declaraciones para la galería, para sectores de la población que no tienen mucho entendimiento en política internacional y que le parece de suma riqueza cultural tratar e infravalorar a los países vecinos con este tipo de declaraciones. Yo creo que Muñoz, vuelvo a insistir, tiene una agenda propia, está más preocupado de establecer vínculos con Estados Unidos que tener un buen trato con los cancilleres de UNASUR, y espero que vaya moderando sus declaraciones, porque, como señalas tú, si la vía diplomática falla, si la Corte Internacional de Justicia no es un referente para la política exterior de Chile, ¿qué queda? Que el ejército tome una decisión y nos enfrentemos bélicamente con Bolivia. Bueno, si se diera ese tercer escenario, dudo que Tarut y Moreira estén en primera línea si tuviéramos algún enfrentamiento armado. Ellos estarían en su espacio más íntimo, mirando desde el televisor o desde alguna computadora algún tipo de movimiento de tropas. Pero yo descarto de plano que podamos enfrentarnos a una situación. Ahora, todos los que estamos al margen de la política gubernamental y estamos en otro espacio, debemos tener un discurso que sea unificador, que descomprima el ambiente y que imponga el diálogo por sobre otro tipo de decisiones que pueden ser muy perjudiciales para ambos pueblos. dos temas que quiero llevar, porque lo mencionaste. Uno tiene que ver con la UNASUR, instancia potente dentro de la región, en la que, sin duda, está mejor posicionado Bolivia, que termina encabezando el UNASUR este último tiempo, en que Chile, por un lado, y eso podría traer ciertos problemas en términos de política exterior, en la región me refiero a Chile, incluyendo aquí a Brasil, que hoy día está muchísimo más cerca de UNASUR que de la política de Estados Unidos, por las razones que han ocurrido en términos diplomáticos este último tiempo con Brasil, que dirimía un poco la balanza este último tiempo. Lo otro, que tiene que ver básicamente con, a ver, cerradas estas puertas diplomáticas, este establecimiento que tú estás diciendo de que parece que los voceros de la política exterior de Chile son dos parlamentarios que no son necesariamente conocidos por ser mesurados. El caso de Iván Moreira y el caso de Jorge Tarut, del PPD, claro. Y o Moreira de la UDI. Y esto trae a colación varios temas y se conoce justo esta decisión por parte del gobierno chileno, del Estado de Chile, apoyada por la clase política, cuando se conoce el acuerdo de compra de gas que hizo la British Gas precisamente en este viaje a Estados Unidos. De hecho, el acuerdo se conoció recién ayer. Exacto. Llama la atención porque todos saben, y en la región también lo saben, que Bolivia ha ofrecido gas por mar a Chile. Exacto. Bueno, es una de las podríamos decir, fórmulas de negociación que se ha planteado para buscar un punto de acuerdo entre ambos países. Nosotros hemos dicho también mar por agua, que puede ser una fórmula, no, yo no la descarto totalmente, pero también era mar por gas. Pero curiosamente hoy el Estado chileno, el gobierno de Bachelet, ha dejado en claro de que prefiere tener vínculos con Estados Unidos, comprarle gas a Estados Unidos, en vez de tener un acercamiento con Bolivia, abaratar los costos y que estos se traduzcan también a la población. Me parece que eso no es un gesto menor, yo creo que hay que observarlo con bastante preocupación, porque viene a ratificar lo que venimos diciendo de este canciller, que tiene una preocupación extrema de tener buenos vínculos con Estados Unidos en desmedro de fortalecer los lazos con los cancilleres de UNASUR. Yo lo dije hace un rato atrás y creo que va en esa línea. Heraldo Muñoz, creo yo, que quiere postular a un cargo internacional, no le interesa la política exterior de Chile, le interesa la política, la utiliza, instrumentaliza la política exterior de Chile en beneficio propio y no para solucionar las diferencias políticas que aún existen en nuestro barrio, por llamarlo así, desde un punto de vista regional. Yo creo que para allá apunta Heraldo Muñoz, hay que observar muy con mucho cuidado cuáles son sus movimientos. No por algo, cuando estaba G77 reunido, él se estaba sacando fotos con el representante norteamericano y que lo hizo público a través de las plataformas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces los vínculos que está estableciendo Heraldo Muñoz, que no son desconocidos, ojo, que no son nuevos, él siempre ha tenido un especial aprecio por Estados Unidos, lo está haciendo palpable ahora y bueno, y esto queda materializado con un acuerdo suscrito que se conoce hace muy poco rato y que viene a reforzar este vínculo estrecho que está teniendo Chile con Estados Unidos. Por último, te preciso lo de la pregunta de UNASUR. Con respecto a UNASUR, bueno, y el rol que juega Brasil, por ahí va la pregunta, Coño, si no. Hoy día Brasil está alineado básicamente con UNASUR. Claro. O sea, mira, yo creo que la mayoría de los cancilleres de UNASUR están comprometidos con la región, salvo uno, salvo un canciller. Y ese canciller es Heraldo Muñoz. La mayoría de los cancilleres de UNASUR se han reunido para analizar situaciones complejas latinoamericanas. Recordemos los encuentros para tratar de tener una posición, con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Bueno, ¿y cuál era el canciller ausente de esa discusión? Heraldo Muñoz. Entonces, los cancilleres están observando. Ellos están preocupados de lo que está pasando con respecto a nuestro país. No perdamos un poco el foco con Brasil. Brasil también tiene algo que decir al respecto. Y si Dilma Rousseff no viene a Chile a fines de este año, y a mí me parece que algo está pasando con el Brasil, que recordemos que si bien Heraldo Muñoz está teniendo muchos vínculos con los Estados Unidos, Brasil tiene una situación compleja a partir de ciertos espionajes que se están cometiendo por parte de sectores norteamericanos con respecto a ciertos presidentes, no solo latinoamericanos, sino que también mundiales. Entonces, de hecho, para precisar, en lo último que está diciendo Heraldo Muñoz, recho, fue muy criticado en términos de los círculos diplomáticos. En el encuentro del G77, el primero en irse fue Heraldo Muñoz y se fue a prácticamente rendir cuenta, que es lo que se comentaba en círculos diplomáticos, a rendirle cuenta a Estados Unidos inmediatamente. Exacto. Entonces, mira, esos gestos, esos datos son relevantes en la política internacional. Yo creo que aquí falta más análisis político y menos análisis jurídico. Yo creo que estamos judicializando todo en este país. Falta más política, absolutamente. Creo que lo hemos conversado, ¿te acuerdas cuando analizábamos situaciones internas donde han sido desplazados los dirigentes sociales para ubicar a abogados en espacios de debate? Bueno, está pasando lo mismo en materia internacional. Y eso a mí me parece que da una lectura errada a la política latinoamericana. Yo creo que aquí hay que pensar bien cuáles son los pasos a seguir, pero en las condiciones que está asumiendo Chile, a mí me parece que estamos en una dirección tremendamente equivocada, muy riesgosa y muy peligrosa para la sensibilidad política latinoamericana que hay en la actualidad. Bueno, Max, vamos a terminar esta llamada, vamos a seguir conversando el viernes, vamos a analizar profundamente esto, porque vamos a también tener un escenario mucho más amplio respecto a todas las reacciones. Llama la atención, por ejemplo, lo conversábamos hace un rato, de que dentro de la nueva mayoría actual, coalición de gobierno, hay tres partidos que planteaban abiertamente su posición de dar mar a Bolivia. Me refiero al Partido Comunista, al MAS y a la Izquierda Cristiana. Y hoy día parece que no es así, y se han cuadrado básicamente con la decisión de Michelle Bachelet, que es básicamente que no se va a dar soberanía a Bolivia. Y que lo que acusa es que de Bolivia está haciendo un chantaje y por tanto va a hacer todo lo posible para tratar de demostrar aquello. Bueno, a mí no me extraña de estos partidos que han tenido un oportunismo político que les hace perder el foco. Yo creo que una cosa es transar puestos parlamentarios y otra cosa es olvidarse de lo que uno está diciendo. Aquí hay que analizar consecuencias, no en términos de los efectos, sino que en términos del discurso. Y eso a mí me parece que la opinión pública debe ir sacando ciertas lecciones, porque es re fácil decir estamos a favor de, pero cuando parte de tu coalición política dice todo lo contrario, probablemente algo no te calza o probablemente tú no calzas dentro de lo que están pensando el resto de los sectores políticos. Te queremos agradecer, Max. Nos vamos a reencontrar entonces el viernes de análisis para ver esta situación mucho más fina y con mucho más tiempo. Te queremos agradecer el contacto, porque sé que está bastante ocupado desde ayer noche, ¿no? Sí, bueno, nos han llamado bastante, bueno, no tanto tampoco. Pero por ejemplo, algunos llamados por ahí importantes que valoran lo que uno está haciendo, que, ojo, no es distinto de lo que está... Es importante eso. Nosotros venimos sosteniendo que es una política errada. Yo lo escribí hace mucho rato en El Mostrador y ahora, recién ahora, nos enteramos que gran parte del equipo jurídico está en la misma posición que estamos planteando nosotros. Uh-huh. Eso quiere decir que no tan equivocamos, tan equivocados estamos, ¿no? Importante eso. Mira, te queremos agradecer entonces el contacto. Vamos a estar ahí muy pendiente de lo que vaya a estar ocurriendo con aquello. Y eso tiene para largo. De hecho, lo que uno puede inferir básicamente de esta decisión es que lo que hizo Chile es ganar tiempo. O sea, lo que hizo básicamente la clase política acá en Chile es ganar tiempo, dilatar y con eso preparar mejor el escenario ante, valga la redundancia, los posibles escenarios que se puedan abrir respecto a la política exterior que se está llevando a cabo. Exactamente. Un abrazo fraterno, Max. Saludo a tu prole, a tu santa señora y a tu pequeño hijo. Un saludo especial a Agustín. Sí, Agustín ahí está preparándose para almorzar y mi señora que ahora cayó en cama. Yo caí el fin de semana y ahora cayó mi señora a la cama. Alfonso está en cama, está en cama en Brasil, sí. Estamos como hospital público. Ok, un abrazo fraterno, Max. Un abrazo. Que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, acá estuvimos con Max Quitral aclarándonos bastante el tema del fallo de la Haya y yo creo que, claro, yo creo que la postura de Max ha sido, a diferencia de otros que de ciertos partidos políticos, ha sido consecuente y ha sido clara desde un inicio. De hecho, Max hace harto tiempo que está advirtiendo que esta idea de impugnar al Tribunal de la Haya era una muy mala idea. Hoy en día, como también bien decía Max, se suma parte del equipo chileno de la Haya diciendo lo mismo. Y eso no huele muy bien. hay que decirlo. O sea, cuando los que están metidos en el asunto te dicen, en realidad no deberíamos estar haciendo esto, uno dice, bueno, ¿de qué tipo de decisión estamos hablando? ¿Una decisión política o una decisión de derecho, una decisión estratégica? Y no, da la impresión de que esto es una decisión meramente política. Y bueno, se tendrá que asumir las consecuencias y esta aislación también de que habla Max ahí... política desde Luna Sur en adelante que vamos a tener y que yo creo que ya es casi un hecho o es algo que se va a ir concretando con el tiempo, que es que Chile en realidad va a quedar más claro con esta pinta de muy mal vecino que lo caracteriza y que se va a ir extendiendo probablemente con este tema. Así que ante eso nos encontramos, yo creo. Bueno, oye, quiero precisar respecto al tema del Liceo Cervantes. Y de hecho, teníamos un reportero ahí que estuvo en todo el momento del desalojo. Y el desalojo fue entregado en conformidad. O sea, fue un desalojo violento, no fue un desalojo pacífico. Fue resistido. De hecho, está ahí, por ejemplo, la denuncia, que no es menor, que fueron golpeados en los genitales todos los hombres que fueron detenidos. Información que pudimos chequear. De hecho, ya habían llegado abogados de Defensoría Popular y otros más. Y ahora se habla de millonarios destrozos. Entonces, ya viene a ser como la tónica. Y bueno, parte hablando de Carolina Toá y del PPD, mira, aparece nuevamente hoy día un reportaje de... Para variar, el Daniel Farca, que de hecho se le fue dado el cupo igual para ser diputado, sí, y todo lo demás. Bueno, ahí está Daniel Farca. Increíble, ¿eh? Increíble. Sintiendo en 2006, siendo Farca directivo de la UNIAC, hizo campaña para que Díaz fuera elegido vicepresidente de la comisión. Esto a propósito de la relación que tenía con Luis Eugenio Díaz. Ambos se conocieron en la izquierda cristiana en algún momento. Farca es hoy día militante del Partido por la Democracia, el PPD. Y luego lo contrató para asegurar la acreditación de su universidad, los millones del CAE. De hecho, eso fue bastante conocido. Y los millones también de la beca Balech. En el fraude de las becas Balech, la UNIAC fue la principal beneficiada con 15.000 millones de pesos. Y allí también Farca es protagonista. Dos complejas investigaciones judiciales tienen la mira la Universidad de Arte y Ciencias de Comunicación, UNIAC, propiedad del consorcio estadounidense Apollo Group. Y eran ambas proyectos importantes de Daniel Farca Gendelman. 41 años, electo diputado de la nueva mayoría por el Distrito 17 de la Región Metropolitana, con Chile Huechura Berrenca, y quien durante 8 años, entre el 2002 y 2010, fue vicerrector académico, prorector y finalmente rector de la UNIAC. En ambas investigaciones, el nuevo central lo configuran hechos irregulares que han provocado daño a miles y miles de familias y porque probablemente terminen siendo considerados perfectamente legales. Es un largo reportaje, se lo recomiendo leer. Uno ya había leído el previo que tiene que ver con las becas Balech. Y acá la chica de Sin Transar nos dice: quienes conocemos el Liceo Cervantes sabemos que está en deplorables condiciones, quiero ser oportunista. Oiga, de hecho está consignado en la, vuelvo a insistir, en la nota que se desarrolló y está el registro de aquello. Si bien es cierto, el desalojo fue resistido. El liceo fue entregado, y quiero ponerlo en esta perspectiva. En el lugar también se encontraba personal de municipal del DEM y el director del establecimiento. Tras una revisión del lugar, se contactó rayado en el establecimiento y candado forzado, cuestión que fue registrada por los funcionarios y el mismo director del liceo. Claro, yo creo que el punto es que también habían daños que estaban desde antes de la toma, sí, en el Cervantes, que habían vidrios rotos. De hecho, en parte también la toma era por eso. Uh-huh. Entonces ahora le están cargando a los estudiantes... los mismos daños que los estudiantes están reclamando de desatención que ha tenido la misma municipalidad con el liceo. Uh-huh. Y bien, y bueno, y lo otro es ese montaje, esa imagen que mostrabas de donde se agarraron todo lo sucio e hicieron un estilo Arboe para presentar, po. Oye, Alejandro Rojas se va a almorzar, dice. Así que, adiós chicos, me voy a almorzar, me esperan, no terminen aún el matinal. Un abrazo. Ok, podemos estar aquí hasta las 5 de la tarde esperando que termine de almorzar y comer claro, el postre después, y todo lo demás. Claro, después se va a tomar un cafecito, tomarse una siesta y después vuelve y digo que ahí, bueno, estamos. Un poco injusto. Buen provecho, Alejandro. Provecho, sí. Bueno, viene esta suerte de criminalización hace un rato ya de los liceos que están en toma y que las tomas deben cumplir cierto legalismo, sino ir a la Corte de la Haya para establecer si pueden hacerse o no las tomas. Bueno, de hecho uno ya podría entrar a decir, mira, aquí la vuelta carnero que ha tenido alguno es bastante nefasta, pero bueno, era esperable también. De hecho, se conversó mucho sobre eso en algún momento y algunos decían, no, vamos a ir apoyando, los estudiantes son los que pusieron esto. Yo recuerdo perfectamente cómo fue el 2006. Recuerdo también cuando Carolina Toá criminalizaba desde vocera gobierno y algunos decían, no, eso no ocurrió porque ese fue el 2006, Carolina Toá no fue vocera ese año. No, pero lo fue el siguiente y también hubieron tomas, por si usted no sabía. Sí. Entonces tampoco es algo bastante sorprendente. Yo sé que algunos empiezan aquí a tratar de buscarle alguna explicación lógica, es que no se hace de esa forma y todo el tema. No, no hay ninguna discusión. De hecho, hoy día la única herramienta que tienen los estudiantes es básicamente la presión. Sí. Porque no están discutiendo con ellos, están discutiendo con los colegios particulares, están discutiendo con los parlamentarios, están discutiendo con la UDI, con el RN, no están discutiendo con los estudiantes. A los estudiantes lo que hacen es notificar, y cada vez que los estudiantes ponen un tema en la mesa, terminan acusando a los mismos estudiantes, cosa que pueden comprobar, de que no son escuchados su demanda y que aquí lo que se ha estado haciendo es tratar de mantener el lucro. Lo único que se está haciendo es tratar de confinarlo. Decir, en esto sí, en esto no. En estos lados va a haber plata estatal y que pueden seguir los colegios particulares subvencionados. De hecho, ayer hizo una declaración Andrés Palma a propósito de lo de su señora Ana María Correa López, que era consultora de, no era consultora, era socia mayoritaria de la consultora CUA y que tenía una ATE desde el año 2012, CUA Educativa, en la cual se establece lo siguiente, que su señora va a renunciar a propósito de las críticas de este, o por lo menos se va a congelar de la consultora, pero lo que aseguró ayer, ojo, ayer Andrés Palma, es que no iban a cerrar ningún colegio particular subvencionado. Si tú mantienes los colegios particulares subvencionados, no estás cambiando nada de esto. Yo no vi ningún escándalo, ninguna preocupación de parte del Estado ni de este gobierno, y los mismos que se repiten, Andrés Palma fue funcionario del gobierno durante el gobierno de Ricardo Lago, y otros más, igual que Izaguirre y otros más, nunca hubo una preocupación, por ejemplo, con el cierre de cientos y cientos de colegios y liceos municipales. No, pues ahí no hay problema. Lo otro es que le van a pagar a los liceos particulares subvencionados, les van a pagar, les van a comprar las propiedades para ellos mismos, po, nuevamente. Y lo otro es que, ¿qué vamos a esperar de un demócrata cristiano cuyo principal negocio de la democracia cristiana es la educación y en particular la educación particular subvencionada? Yo creo que ahí hay que ser muy ingenuo para esperar de ellos y esperar de una coalición cuyo uno de sus partidos se financia, las personas, tanto como el partido, por la educación, de que ellos cambien este modelo educativo. Me parece bastante absurdo pensar eso. Entonces, claro, algunos se venden esos simulacros y creen que esta es la gran reforma educacional, pero en realidad no están ni las condiciones políticas dentro de la coalición de la nueva mayoría como para que esto sea una real reforma educacional. A mí me parece. Y lo otro, lo que tú montabas, de que esto está hecho totalmente a espalda de los estudiantes, y los estudiantes solamente le queda la presión, solamente le queda mostrar su fuerza para hecho, poder seguir peleando. Esto ha sido acusado incluso por esas organizaciones cercanas al gobierno, de organizaciones estudiantiles me refiero, que en este caso vendría siendo la CONES y que vendría siendo la OFESUP, que también han acusado de que los estudiantes no están siendo escuchados. Bueno, ¿cómo va a decirse que esto es una reforma profunda cuando los actores que pusieron precisamente el tema no están siendo relevante en el momento de hacer la reforma? Y sí lo están los que siempre han estado en contra. Sí, pues. Entonces, no es muy buen augurio. Y dice, es que la desconfianza. ¿Cómo va a haber confianza cuando han sido ya traicionados? En el caso del acuerdo de 2007, después del pingüinazo en el año 2006, misma presidenta. Hay varios funcionarios que se repiten el plato, por lo demás. Bastante. Hoy comer porotos con rienda, dice Alejandro Rojas. Mira cómo saca pica. Sí, no, eso ya es maldad, eso es maldad. De hecho, iríamos a cortar el programa por eso. Pero... Sí. Andrés Palma Chico Flaxo, eso lo explica todo. Sí, pues bueno, fue ministro de Desarrollo Social y en ese tiempo se llamaba Mideplan, ¿no? Sí. Así es la cosa. Y bueno, cuando tenéis personajes como Daniel Farca, mira, a propósito del mismo partido que se estaba denunciando, acá, el caso de Carolina Tohá, junto con otros más. Uno ve que aquí lo que hay un Lampedusa todo el rato, un gatopardismo, más allá de que uno puede decir que le tiene mala o buena, si eso no se trata de eso, se trata de que los hechos están establecidos por sí mismos. Y efectivo, el Liceo Cervantes, vayan a ver la Munate, las condiciones en las que están. Sí, sí es el... Pero después, no, fueron los cabros la toma. Ah, bueno. No es que rayaron. Puta. Ya. Y eso no se puede pintar, como lo dijeron en un momento determinado los chicos. Pero pueden ir a la prensa y les recomiendo, una vez que desalojaron, si no me equivoco, fue el Liceo Amunati. El Cervantes Amunati. Como está en la misma calle, no recuerdo bien, porque nosotros tuvimos ese desalojo. Hubieron tantos desalojos también en el gobierno pasado. Tantos como ahora. Sí. Y bueno, resulta de que Salaket acusa millonarios daños. Y usted recordará esta imagen. Joaquín Lavín, en ese tiempo ministro de Educación, le entrega un cheque a Salaket para arreglar los daños. Bueno, los papás, apoderados del colegio, junto con profesores y otros más, hicieron un catastro. Y me vaya a creer que eran 500 lucas y este estaba pidiendo como 100 millones. Usted pidió una transparencia, ¿cuánto fue el cheque que pasó la vina a Salaket? Uh-huh. Y dijeron, lunes. Bueno, los daños en términos concretos y estrictos son estos. Oye, pero sí, ¿en verdad creen que la pintura que están usando en los liceos es la mejor pintura del mundo? ¿Es la pintura probablemente más barata que se obtiene y pintar de nuevo eso no es un gran costo? Si es un engaño. Si en realidad es llegar y comprar un tarro de pintura y pintar y listo, se acabó. Ese fue el gasto. Ese es los millonarios costos. Sí que no vengan con cuentos, yo creo que... a lo más, y que están reclamando, digan, bueno, el fin de semana se pinta, que los estudiantes pinten, pintan y listo, se acabó. Y lo de las ventanas rotas y todo eso venía de antes, y acá ahora se están escudando de la misma inoperancia que han tenido ellos en no poder mantener un colegio y un liceo digno para que los estudiantes puedan estudiar bien ahí, culpar a ellos mismos ahora porque por el estado en que están. A mí me parece que eso ya es vergonzoso. Y de hecho me da rabia porque buena parte de esto es también son reclamos por estas malas condiciones que están en la educación, particularmente en cada liceo, y ahora se lo están achacando a los estudiantes porque eso pasó en la toma. Están lavando, podríamos decir, las culpas que ellos tienen como municipio, como DAE, en dejar botados los liceos, en dejar botado la mantención de los liceos. Cuando deberían preocuparse de eso. A mí me da rabia porque encuentro que esto también es un aprovechamiento. O sea, además de ponerle unas restricciones terribles a las tomas, terrible y absurda, y al final transformar en una burocratización de la toma, después se les culpa por los daños que existían previamente a la toma de los colegios. Eso ya es vergonzoso. Me parece ya terrible. Es parte de lo que se está viendo, es parte de lo que tiene que ver con un statu quo que se mantiene. De hecho, por ejemplo, Rula decía que esto lleva 80, o sea, viene de los 80, así que ya, y no ha cambiado nada. Por ejemplo, ahí dice Gabriel Alarcón, pues dice, en mi liceo la pintura era una combinación que hacía el auxiliar de tierra de color con agua y aceite. Mira. Eso es lo que es gasto millonario. Sí que no vengan con cuentos, pues si ya se pintó y se hizo un grafiti, ya bueno, que se arregle, pero eso no cuesta lo que están diciendo ellos. Ni siquiera cuesta un millón, nada, ni lejanamente eso de costar. A ver, ¿cuánto sería el látex? Una bolsa de látex de un galón sale 4,000 pesos, 3,000, 2,000 pesos más o menos. Con 4,000 pesos puede, yo creo que arreglar unas cuantas salas con 10,000 pesos a lo más, 15 así, no sé, pensándolo muy optimistamente. Eso son los gastos. Y el resto es medio, el resto es la manipulación que hacen los medios. Y es una cuestión de la ética también del periodismo, de creerle a las versiones oficiales, creer que porque lo dice un organismo del Estado es más verdad que lo que dicen los estudiantes, y esa cuestión también a mí me empelota. Perdón, pero me molesta bastante el tema. Increíble. A mí, bueno, la verdad, sí, honestamente, no sorprende mucho, y está bien. De hecho, a ver, está dentro de lo que uno espera. A ver, cuando uno está, cuando está el gobierno, obviamente tiene que jugar políticamente sus cartas, y una de esas tiene que ver con desacreditar al otro en términos de la disputa. Porque disculpa, estos estudiantes lo que están haciendo es criticando la reforma educacional. A diferencia de criticarla en la forma que la hace la UDI y RN, que tiene que ver con hoy los colegios particulares, hoy la libertad de enseñanza, etcétera, etcétera. Esto lo están criticando precisamente porque la reforma es no solamente ambigua, sino que no está cambiando absolutamente nada. Lo que está restringiendo, insisto, está poniendo un marco precisamente al poder tener un negocio con la educación. Entonces, eso ya se vio en algún momento. Se discutió en lo que fue el proyecto de la LEGE. Y hoy día lo que se está tratando de llevar es un poco más de la LEGE. Pero no está cambiando precisamente el sistema educacional. No está poniendo el acento en el tipo de educación pública. De partida, por ejemplo, hoy día te pongo que lleva 7 días de paro la Superintendencia de Educación, que son los encargados supuestamente de ver todo esto. De que ver el tema de la calidad, ver el tema de las subvenciones, que no hagan robo, etcétera, etcétera, por parte de las alteraciones de libros, de asistencia y todo, que ha sido denunciada sistemáticamente. Bueno, resulta que esa repartición pública hoy día está en paro, acusando no solamente condiciones laborales pésimas, precarias, sino también problemas en términos de sueldo. Les bajaron el sueldo. Entonces, como decía, por acá tengo la nota, esta gente de la Superintendencia de Educación esperaban que con este gobierno se arreglara y se encontraron con que fue peor. Dijo, esperábamos este gobierno. Está la entrevista completa ahí de la dirigente sindical, de ASUME, que es la organización sindical de los funcionarios de la Superintendencia de Educación, que son alrededor de 500. Sí, pues no es... Bueno, yo creo que muchos tenían esa esperanza, pues, de que esto iba a ser distinto y no iba a ser un perfeccionamiento en realidad de la forma opresiva o de un sistema mercantil. Bueno, también hay cierta ingenuidad, a mí me parece, en haber creído eso, pero era lo que se decía públicamente. O sea, si uno tiene fe a los discursos, pues, era lo que uno esperaba, pero no. Yo creo que acá es simplemente perfeccionar un sistema de mercantilización de la educación, tapar los flancos que están existiendo y hacerlo probablemente menos reprochable en la opinión pública, pero no distinto a lo que viene siendo. Yo creo que esa es como la esencia que se le da a esta reforma pseudo reforma educacional, que es cambiar la apariencia de algo sin cambiarlo nada. Gatopardismo puro, pero que la opinión pública tenga una imagen de que se hizo una reforma, como también tuvo una imagen de que se cambió la LOCE por la LG. Muchos cayeron en eso. De hecho, muchos ahora dicen, bueno, no está la LOCE de Pinochet, está la LG, que no es de Pinochet, y cosas así. Pues. Y al final lo que no se cambia es lo esencial en esta reforma educacional, que es la igualdad de trato entre lo público y lo privado. Uh-huh. Sigue siendo el voucher que a lo mismo que a donde vaya, si es que es un liceo un liceo público, un colegio particular subvencionado con fines de lucro y que su objetivo es el lucro, y lo puede poner incluso en su manifestación de declaraciones, que este colegio particular subvencionado quiere lucrar y quiere hacer un negocio en la educación, y podrían abrirlo. De hecho, tal vez podría ser una buena performance alguien abrir un establecimiento educacional cuyo manifiesto sea ese, porque se podría hacer. Eso es lo impresionante. Y ese tendría igualdad de condiciones que un liceo municipal. Igualdad de condiciones. No hay ningún peso que se le dé especialmente a un liceo municipal con respecto a un particular subvencionado que pudiera poner en su misión estudiantil lucrar. Uh-huh. Así es simple. ¿Por qué? Porque en realidad la libertad de educación acá es libre emprendimiento empresarial de la educación. Y eso tampoco lo cuentan, dice libertad de educación, pero en realidad libertad de poder levantar establecimientos educacionales, sean cuales sean. Por supuesto, sin que sea de izquierda revolucionaria y cosas así, porque eso tampoco está permitido por la Constitución. O sea, uno podría abrir una escuela de guerrilla. No, eso está prohibido, es lo único que está por la Constitución. Es lo único que está prohibido, finalmente. Uno puede hacer cualquier cosa que no sea una escuela de guerrilla. Y por eso uno podría levantar perfectamente una escuela, por ejemplo, del, de taller nazi. Taller nazi. Como el caso de Chiloé. Sí, taller nazi pero no lucro. Uh-huh. Por eso puede abrirlo uno sin ningún problema. Y el único requerimiento es ser, tener cuarto medio, si no me equivoco, para ser el sostenedor y listo. Así la cosa. Así la cosa. Y eso va a seguir siendo igual. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Rula. Dice, mientras no entiendan la vida como la entendemos nosotros, difícilmente tendremos algo en que ponernos de acuerdo. Obvio. Obvio. Porque no tenemos la misma urgencia, no tenemos el mismo sentido de lo que queremos, porque de partida yo me pregunto, ¿dónde estudian los hijos de ellos? De estas personas que están legislando. ¿Dónde estudian? ¿Estudian en el Cervantes? ¿Estudian en la Monástica? ¿En el Liceo 70? ¿En el 73? ¿Dónde estudian? Ninguno de esos. Bueno, y eso explica un poco de ciertas cosas. Es que eso es el tema, porque la clase política se armaba un gueto tal que convive con, además, con la clase empresarial, pero en donde todas las políticas que ellos dirimen no les toca. Y es fácil hacerlo así, porque, o sea, cuando se dirime sobre la salud pública, no hay salud pública. Cuando se dirime sobre la educación pública, en realidad ellos no acceden a la educación pública. Cuando se dirime sobre el transporte público, no viajan en transporte público. Cuando se dirime por sueldo mínimo, ellos están en un mundo totalmente demencialmente distinto al del sueldo mínimo. Entonces no tienen capacidad de ningún tipo de empatía con los que son representados según este modelo político democrático representativo que vivimos. No hay ninguna conexión, no hay ningún nivel de conexión entre ellos. Entonces, claro, ellos están votando esto por sus intereses en realidad empresariales, por sus contactos, por el lobby que se hace. Entonces, a mí me parece que no se va a obtener jamás así una real reforma educacional ni un cambio del modelo educacional si es que no hay realmente un involucramiento también de estos sectores. Entonces, la pregunta es, ¿seguimos esperando a que ellos simplemente estén, decían por nosotros o nosotros hacer algo? Yo creo que ese es como el final, porque de esperar de ellos, como dice Rula Rodríguez, sería bastante absurdo, porque en realidad ellos no tienen ningún interés en común. Ellos están, de hecho, en el lado del negocio de la educación, abiertamente. Están con educación privada, no les molesta que siga siendo así ad eternum. A mí me parece que ese es como el punto central, y no sé, yo creo que ahí hay que ver qué medios tomar para poder cambiar un poco esto. Yo no sé si esperar esta reforma o esperar humanizar esta reforma es la alternativa. Yo creo que acá lo que hay que hacer es lo que tal vez están haciendo los secundarios, es mostrar fuerza, es medir fuerza frente a una reforma, pseudo reforma, que está cocinada. Yo creo que está bastante cocinada, bastante clara, tienen la cantidad de acuerdo político necesario para poder tirarla tal como está. Sin embargo, lo más probable es que además sea modificada o sea reducida. Incluso en sus aspectos, podríamos decir, más cercano a un cambio dentro del Parlamento. Por otro lado, nos queda la pregunta de, bueno, hasta qué modo las medidas de presión que existen hasta el día de hoy no han sido abatidas por esta misma concertación. Porque esa es la impresión que me da a mí, de que la misma concertación, la nueva mayoría, ha limitado el margen de acción de las tomas, haciendo esta burocratización de la toma, y bajo la burocratización de la toma no nos queda mucha alternativa de accionar, porque al final estamos jugando al ritmo que ellos quieren imponer. Por lo tanto, la toma se vuelve una instancia institucional, y como instancia institucional a mí me da la impresión de que no se puede hacer mucho. Ahora estamos con contacto telefónico, cambiamos de tema, por supuesto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Estamos con Sergio Vargas, el teléfono, dirigente portuario de el puerto de San Antonio. Estuvimos conversando la semana pasada a propósito del lamentable fallecimiento también de un trabajador allá. Sabemos sobre la información de que hay un llamado a paro hace una hora atrás de la Unión Portuaria a paralizar todos los puertos de Chile. Buenos días, buenas tardes ya. Cuéntanos, ¿de qué trata aquello, Sergio? Buenas tardes. Bueno, la Unión Portuaria tomó la decisión de llamar inmediatamente a un paro. Una vez que estuvimos en la comisión de trabajo, comisión en la cual no se nos dejaron trabajadores, a discutir ciertas dos indicaciones que le quiere hacer que propone el Ejecutivo para la ley corta portuaria. Indicaciones a las cuales nosotros no estábamos dispuestos. Nosotros hemos negociado por varios meses ya el tema de la ley y para nosotros eso ya estaba acordado. Por lo tanto, por el desconocimiento de aquellos acuerdos, la Unión Portuaria decidió parar. ¿En qué consiste o qué están exigiendo básicamente ustedes de la ley corta? No, nosotros lo que está en juego es el derecho a descanso o colación de los trabajadores portuarios. Hay un grupo minoritario de trabajadores que están agrupados en Cotraporche, que le sirven a Bonapel, al consorcio Ultramar, que ellos proponen, ¿cierto?, que esta actividad ahora sea con relevo, cosa que nosotros sabemos como portuarios que es imposible, y lo único que intentan hacer es, ¿cierto?, conculcar el derecho de los trabajadores a descansar o a colar en su media jornada. Por lo tanto, lo que nosotros vemos acá es porque es un acuerdo entre los patrones y esos trabajadores para, en el fondo, como te decía, conculcar ese derecho, o sea, presionar a los trabajadores aquellos que no se van a tomar o que quieren tomarse una media hora de colación, presionarlos a que no lo hagan. Nosotros vemos detrás de esta propuesta esa condición. ¿El paro portuario comienza a partir de ahora? El paro portuario comenzó. ¿Ya? ¿Hace una hora? Hace una hora atrás. Ya, y todos los terminales, si ustedes preguntan al país, ¿a cuánto, cierto, que el país está paralizado? Nos llama mucho la atención, cierto, que hoy día las minorías, quien propone, cierto, una minoría de trabajadores, el cambio en la ley, que por sobre la mayoría de los trabajadores, que son los que están adscritos a la Unión Portuaria. Perfecto. ¿Este paro es de carácter indefinido? Este paro es de carácter indefinido. La ley entra mañana, sala, mañana se vota. Y nosotros vamos a esperar a ver qué va a pasar con eso, qué va a salir de ahí. Entonces, tú confirmas ahora que hace una hora los puertos de Chile, la totalidad de los puertos de Chile, están parados precisamente también a la espera de cuál va a ser la decisión y qué tipo de decisión se va a tomar en el Congreso. Exacto, el 80% de los puertos de este país están parados. Lo último, Sergio, estamos hablando con Sergio Vargas, dirigente portuario del puerto de San Antonio. Si es contraria a los intereses que tienen ustedes como trabajadores a lo largo de todo Chile, ¿qué prevén? No, esto es un paro indefinido y ahí vamos a ir evaluando. Nosotros teníamos un acuerdo con el gobierno, un acuerdo con el Ejecutivo, acuerdo que se viene arrastrando del gobierno anterior, por lo tanto los acuerdos tienen que respetarse. Nosotros somos de palabra, somos caballeros para tomar decisiones, por lo tanto nosotros exigimos exactamente lo mismo. Si tomamos un acuerdo, ese acuerdo tiene que respetarse. Te queremos agradecer el contacto, Sergio. Sabemos que estás muy, muy, muy ocupado, precisamente que tiene que ver a raíz de este paro. Te agradecemos el contacto con nosotros. Un abrazo fraterno. Vamos a estar muy atentos también a lo que ocurra ahí con este paro portuario que comienza hace una hora atrás, de carácter indefinido, y atentos también a lo que pase en el Congreso con la ley corta. No, gracias a ustedes por preocupar. Y un abrazo para ustedes también. Que estén muy bien. Chao. Es lo que estamos confirmando ahora. Preguntaban algunos respecto al tema del paro portuario. Nos acaba de confirmar Sergio Vargas, dirigente portuario, que están todos los puertos paralizados en este momento. Hace una hora atrás comienza este paro portuario. Sí, es un paro portuario que ahí está presionando justamente este tema de la ley, de la media hora también de almuerzo. Llama la atención, por supuesto, nuevamente, de que la Cotraporchi, que se supone que debería estar velando por los intereses de los trabajadores portuarios, en realidad nuevamente está velando por los intereses de la estabilidad de un gobierno y por la estabilidad del emprendimiento, del negocio en realidad, de empresarios que están ahí llevando sus cosas al mar o sacando cosas de los puertos, que parece que ese es el interés que la Contraporti está defendiendo, siempre alineado con los FONAPEN, alineado con la CUT, como pudimos ver en el verano. Y mientras acá la Unión Portuaria ha dado su golpe y bastante efectivo, por lo que cachamos que por lo menos en el turno de las 12, cambio de turno creo que es esa hora, se decidió cerrar la totalidad de los puertos y en este momento ya la paralización efectiva del 80% de los puertos de Chile. Por lo tanto, el paro es una realidad. El paro está confirmado. Esperamos, por supuesto, de que surja efecto en lo que ellos demandan y que también se muestre que la unión portuaria y la unión de los trabajadores a través de un sector es capaz de poder doblar la mano al tanto, podríamos decir, al poder político como al poder empresarial de este país. Así que sería bastante lindo y bastante alentador ver de que esta medida tenga el efecto deseado. Volvemos a repetir bien y la información para precisarla. Hace una hora ha comenzado en todos los puertos del país un paro indefinido. Este paro tiene por objetivo esperar más o menos cuál va a ser la decisión del Congreso de la ley corta. Ley bastante esperada. De hecho, estuvimos conversando la semana pasada precisamente con Sergio Varga a propósito del lamentable fallecimiento de un operario de la... de cómo se llama, del puerto de San Antonio, un joven de 37 años, José Faría se llamaba, y también estaba ellos en el Congreso en ese momento, precisamente viendo cuál iba a ser el cumplimiento que iba a tener la ley corta a propósito de ciertas promesas que habían hecho de parte de parlamentarios. La ley corta se va a votar ahora, entre hoy y mañana, estaba diciendo Sergio Varga, y ellos van a esperar por... obviamente, cuál va a ser la decisión final respecto a eso. Eso va a proyectar si este paro sigue de manera indefinida y pasan a otro tipo de movilizaciones o termina acá. Pero lo concreto, el paro portuario a nivel nacional, todos los puertos del país, ha comenzado hace una hora y eso es una versión oficial. Lo recordamos hasta la gente de la Unión Portuaria, la gente de ¿cómo se llama? Del puerto de San Antonio también, Unión Portuaria del Bío Bío. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con este paro que acaba de comenzar hace una hora atrás, son las 12:59, por lo menos en esta edición, no en la edición de la repetición, que va a las 6 de la tarde, pero 12:59, y eso quiere decir que a eso de las 12, cerca de las 12, comenzó el paro portuario a nivel nacional en todos los puertos del país. Interesante tema, vamos a estar muy pendientes. Y básicamente la expectativa se da en términos de, recordamos, el último paro portuario que fue en diciembre. Sí. Y fue bastante largo y fue bastante potente. Esperemos que esta vez la CUT no apoya a los que no paran y sí a lo que... Eso dice por lo menos Marcelo, Juan Pérez Hijo, dice, se inicia el paro nacional indefinido portuario, esperemos que la CUT al menos no los critique. Mm. Así que, insisto, la información está confirmada, comenzó hace una hora la paralización de los puertos del país. Así que estamos, insisto, muy, muy atentos a lo que ocurre de eso y también vamos a estar a través de las redes sociales y de las distintas informaciones con las cuales nosotros podamos en este momento contar. Y pueden revisar también la página de Radio Villa Francia donde vamos a estar subiendo toda la información. ¿Qué les parece? Hemos tenido de varias cosas el día de hoy, ¿o no? De todito, sí. De todito un poco. Pero también uno lo ve en términos generales y es la misma cosa. Pasa eso. Uno ve ahí cómo la clase política y empresarial son una en realidad. O funcionan como una. Funcionan como una especie de líquen. Que no se puede dividir ni se puede separar sin que dejen de ser lo mismo. Y cómo el Estado opera en apoyo también de los intereses privados. Yo creo que se ve en el caso de la demanda marítima de Bolivia, se ve en el caso de la reforma educacional o pseudo reforma educacional, y se ve en el caso también de la ley corta, de la ley corta en el caso que se va a hacer en el Congreso. Entonces, y bueno, distintas formas de levantarse, por supuesto, y buenas formas de combatir. Está la reunión portuaria, que esperamos que sea exitosa. Están los estudiantes, que con las tomas, que cada vez se vuelve más difícil hacer una toma realmente efectiva. Y eso, entonces ahí uno ve, bueno, cuáles son las formas. Mira, los alcaldes a decirles cómo tienen que hacer las tomas. Por eso, claro, y ahora no sé si va... De hecho, no, difícilmente pueden hacerlo porque los puertos son privados. Porque el Estado se los dio a los puertos, les dio todos los puertos de Chile, sí, a los privados. A propósito de soberanía, que a ustedes tanto les gusta hablar a algunos, bueno, los puertos privados, los puertos chilenos son privados. Y a propósito del programa de ayer. Cedido en licitación de larga data, por largo tiempo, a empresas privadas por parte del Estado. Sí, pues, y a propósito del programa de ayer, de los impuestos que se pagan por las grandes empresas, la plata de los puertos licitados. No llega a las ciudades de los puertos licitados. Entonces, al final, Valparaíso, Iquique, Mejillones, no gana nada teniendo un puerto, finalmente. La plata, si es que llega, los mínimos impuestos que pagan estos desgraciados, llega a Santiago. Y no llegan a la zona donde están. Claro, ahora no sé, porque sería tal vez los mismos dueños de los puertos le pongan condiciones como de que es el paro, según la lógica de Carolina Tobá, porque tienen que ratificar cada 20 minutos y cosas así. Afortunadamente no, ahí la forma de lucha es distinta y yo creo que es más prometedora que lo que está ocurriendo con los estudiantes en este preciso momento, que por supuesto ahí también hay que estar viéndolo y a cada rato, pero esperamos de que este paro de nivel nacional, que afecta, por supuesto, a un país con modelo monoproductor y exportador de materias primas e importador de materiales manufacturados, como sigue siendo Chile, lo afecta enormemente. Entonces, esa es la fuerza que tienen los portuarios y la batalla que pueden dar con gran fuerza es por eso. Entonces, Chile se ve totalmente golpeado si es que sus puertos están cerrados porque ese modelo deja de funcionar. Y eso sería catastrófico para los intereses empresariales de este país, por lo tanto van a tener que entrar a negociar y esperemos que así sea y que se sea y que los trabajadores y los portuarios ganen este gallito que se está haciendo. Insistimos, la última información, el paro comenzó hace una hora y este paro es de carácter indefinido, es a la expectativa de lo que ocurra en el Congreso a propósito de la ley corta, una ley que están hace un rato esperando los trabajadores portuarios y a propósito tiene que ver también con condiciones laborales y tiene que ver en gran parte. Bueno, esto tiene que ver... debido a las indicaciones que fueron incorporadas al proyecto de la ley corta de puertos en el marco de su discusión en el Congreso Nacional, que guarda relación con el reemplazo de los funcionarios durante la media hora de colación que se pretende garantizar y consagrar en ese cuerpo legal. Por eso estoy hablando de que tiene que ver con reformas laborales, que tiene que ver con qué márgenes tienen dentro los puertos licitados. Mientras se está hablando de fortalecer el tema mientras se está viendo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la reforma laboral, de los trabajadores, de los acuerdos históricos, se está votando en este momento que las empresas puedan perfectamente reemplazar a la gente en la media hora de colación. Y eso es lo que están. Y de votarse favorable, esto, por lo menos lo que anuncia el dirigente portuario, es que esto se viene duro. Sí. Porque, claro, es parte de la hecha la ley, hecha el engaño lo que están reclamando ellos en este cuerpo de la ley corta. Pero lo dijo Sergio Vargas muy claramente, esto no es viable, esto del reemplazo, porque al final va a terminar trabajando todo, reemplazando al que está almorzando. Por lo tanto, al final, esto va a ser inoperable la media hora de almuerzo, lo va a ser irreal, y vamos a seguir al final con la misma vida, con las mismas condiciones laborales, paupérrimas que no nos dejan ni siquiera una media hora de almuerzo, vamos a seguir viviéndola bajo este engaño. Entonces, el punto es que ellos están esperando que la ley sea, cumpla realmente lo que la ley quiere. Que no sea aceptado eso, por ejemplo. Por eso, exactamente. Que no sea aceptado eso, porque eso hace que la media hora de almuerzo sea inoperable. No funcione y la práctica no se va a dar. Y esa es la denuncia que hacen y ante eso ellos están claros y dicen, bueno, si esto se vota así, vamos con todo. Y yo creo que mostrar el nivel de organización, y eso también es importante, yo creo que también hay que destacarlo. Cuando se muestra que hay un alto nivel de organización y se logra parar el 80% de los puertos de Chile, hay que por lo menos entrar a ver eso. O sea, el empresario y los políticos no les queda otra que tal vez tener que negociar. Y yo creo que eso es lo que muestra lo importante que es la organización en estos casos. Es esencial. O sea, si uno quiere enfrentarse al poder, si uno quiere enfrentarse, la organización es un punto clave. Y yo creo que esto es lo que está mostrando la Unión Portuaria y esperamos que siga siendo así. Volvemos a insistir, esto tiene relación con este tipo de indicaciones, la ley corta, que tiene que ver con el reemplazo. Por ejemplo, pelearon mucho por la media hora. Entonces lo que están diciendo, bueno, es que ya se toma en media hora, pero mientras esté en la media hora, lo reemplace otro trabajador. Claro. Un retroceso tremendo. Tremendo. En momentos que estamos hablando de reformas laborales, por ejemplo. En momentos que estamos hablando de mejores condiciones laborales para los trabajadores. Sí. Es parte, insisto, de lo que estamos revisando durante la pauta del día de hoy. Por tanto, el paro portuario está a la expectativa de aquello. Sí que... Sí, estamos a la expectativa. Mañana tenemos esto tiene que ver, para precisar, porque lo decía Sergio Varga, la Cotra Porche es una de las pequeñas agrupaciones que trabaja en conjunto, de tanto de Puerto de Valparaíso y Coquimbo, que dieron esta indicación, el reemplazo como un acuerdo con el empleador. Si usted olvida en esta parte, porque lo hemos comentado, cuando Arturo Martínez recibe en la CUT a los dirigentes portuarios que no pararon durante el pasado paro portuario de diciembre, son precisamente de la Cotra Porche. Que pertenece a la CUT. Y que fueron ovacionados por salvar la producción nacional durante el paro portuario, por la CUT. Uh-huh. Que bueno, ya da rabia, vergüenza, tirria, lo que sea. Pero sí, pues, esos son los que, claro, están poniendo esta observación, que es una observación totalmente desde la patronal y que tiene el fin ese, pues, tiene el fin de que la media hora no sea efectiva. Uh-huh. La indicación fue presentada por la Cotra Porche, como lo estaba señalando Sergio Vargas, y tiene relación con esto. Es bastante llamativo que esta pequeña agrupación tenga tanta relevancia a propósito que ha sido, obviamente tiene el beneplácito de la empresa portuaria. Claro. Una de las empresas portuarias, por ejemplo, es en Mejillones, que claro, el caso de Mejillones, de los Fonapen. Ultraport y Ultramar, sí. Uh-huh. Sí, que además son donde menos se respeta los derechos de los trabajadores... En general, pues, ahora claro, uno pregunta, bueno, ¿qué negociación habrá interna ahí para que la Cotra Porche presente esto? Probablemente hay beneficios y todo eso, pues la sucia política de negociación con... Y claro, y sobre representar sectores minoritarios para poder decir que esta medida es popular, que esta medida fue negociada con los portuarios. Es un viejo truco nomás, pues. Es parte de un viejo truco de magia que se hace... Por ejemplo, hay algunos puertos que no van a paralizar. De hecho, están anunciados, y te los leo al tiro, que tienen que ver algunos puertos en Valparaíso, en Mejillones, Coquimbo, Arica. Que si no me equivoco es Fonapen. Exactamente. Por lo menos Mejillones, Valparaíso... Coquimbo, son Fonapen, y que son de la Cotra Porche, quienes presentaron esta indicación de reemplazo. Claro. Eso se explica bastante claro. Y cómo está operando esto. Es que no sé si está escuchando XE, porque dice, no entiendo el problema, pregunto. ¿Quiere decir que mientras los trabajadores estén en su media hora de colación, van a ser reemplazados por otros más? Por tanto, van a haber tipos trabajadores que van a ser solamente de reemplazo. Se supone que no, pues se para la faena, algunos están ahí, comen y después vuelven a la faena. Acá, en esta indicación de la Cotra Porche, establece el tema de la competencia primero, de trabajadores de primera y segunda categoría, y lo demás que tiene que ver con que el tema de la primera decoración tiene que ver con un derecho. Exacto. Entonces tú estás diciéndole que no, efectivamente, ya usted tómese su media hora de colación. Es más, incluso puede ser reemplazado completamente. Y esto indica que en términos de movilización y paralización, que es una herramienta que tienen los trabajadores, van a ser reemplazados por esos trabajadores. Claro, y también tiene implica... Van a estar siendo contratados para esas faenas, porque son contratados casi diariamente, pero para esas faenas, por tanto, se legaliza, entre todo esto de marihuanza, se legaliza el rompehuelga dentro de la empresa, claro. El rompehuelga va a tener un lugar, aumenta el riesgo de accidente enormemente. Tener personal solamente de reemplazo por horas de colación, por media hora de colación, aumenta el riesgo de accidentes laborales, pero de forma exponencial. Y sí, pues legaliza el rompehuelga dentro del lugar, pues después van a decir, oye, ¿sabes qué? Hubo un paro, sí que esto se van a quedar... Se van a quedar un buen tiempo trabajando. Oye, quiero precisar, a propósito de una información que está haciendo, dice, por la aprobación, no aprobación de ley corta, porque suena de que no le aprobaron a ellos, no, están a la expectativa de la aprobación de la ley corta. Y quieren que no se apruebe esa indicación. Quieren que no se apruebe, precisamente, y otras más, pero esa es una de las más relevantes. Y nada, pues lo que... es parte de lo que se está revisando en estos momentos. Pregunta José Miguel, ¿qué fue del dirigente portuario de Mejillones que fue golpeado y dejado grave en medio de un movimiento de los trabajadores? Mira, qué interesante, programa de anoche que repetimos y lo dieron el día domingo en vivo, la OC, estuvieron hablando con Enrique Solar, con quien hemos estado hablando también durante este último tiempo. Enrique Solar fue reintegrado. Sí, pues fue reintegrado por orden judicial. Por orden judicial, a propósito de... No, que quería reintegrarlo. Y también de producto de la huelga que ellos iniciaron en la catedral de Antofagasta, si no me equivoco. Bueno, pero resulta que él ingresa y lo tienen aislado. Ah, en verdad. Y de hecho no lo saludan. Los trabajadores, nadie puede saludarlo ni nada. Que una manera... De hecho, quien lo saluda queda en una nómina para ser despedido. Qué increíble. En serio, fuera de broma. Le recomiendo, está subido, ahí si están escuchando a mis amigos de la OC, por favor busquen ahí en el link de la Radio Euskal, en el Twitter de Radio Euskal, está subido el programa. Nosotros lo transmitimos ayer noche. Y cuenta esta parte. Se fueron los Euskalitos, ¿no? Te recomiendo no, porque estaba el hijo de la pelusa. Quería decir unas palabras sobre Fonapen, pero... No. En algún momento los diré. Creo que la portería del cangrejo me aprovecharé. Pero sí, varios fueron reintegrados, otros están siendo reintegrados a otros terminales en términos portuarios, pero en el caso de Angamo, el caso del puerto de Mejillones, plantear de que fueron sin piedad, reprimido, hostigado y todo lo demás. Pero en el caso de Enrique Solar, dirigente portuario del sindicato número 2 de el puerto de Mejillones, fue reintegrado, pero bajo estas condiciones laborales. Ante la indefensión, obviamente, que tienen por parte de la grande multisindical y todo lo demás. Hay una visión bien crítica. Por eso, insisto, les recomiendo ese programa. Si es que puedo, sigan el hashtag del matinal y les voy a tirar el link de la OC, si es que lo encuentro por ahí. Pero yo lo tengo en otro lado. En una vez lo encuentro más rápido de lo que creo, si es que por acá lo veo, pero esa es la realidad. Desafortunadamente, sí. Bueno, vamos llegando al final de este. Dos cosas. Marcos Canavi, te vamos a contestar el mail porque te tenemos el libro acá, si no hay problema con eso, así que tranquilo, el libro va. Y un saludo también a la gente observadora de Derechos Humanos. Y que le debemos el programa. Sí, está subido de hecho, pero se lo había enviado con tanta cosa que hemos estado agitado acá. Pero vamos a seguir trabajando. Así que les deseamos a todos una muy buena tarde. Nos reencontramos nosotros mañana. Esperemos Alfonso esté mejor porque debe estar viendo el partido. No sé, ¿a qué hora empieza el partido? Pero el partido mañana. Ah, entonces. Sí, está viajando. Pucha. O ya viajó. Tengo que ir mañana, si no estoy... Así que, nada, pues esperemos tener a Alfonso acá ya pronto. Mañana le toca a Inés, por ejemplo, y vamos a estar conversando aquí largamente de la atingencia y contingencia que está ocurriendo en Chile y el mundo. Por ejemplo, mañana vamos a conversar profundamente sobre lo que está ocurriendo en Gaza, a propósito de la ofensiva llevada a cabo por el ejército israelí llamada Margen Restringido, una cosa así. Estos nombres que les ponen a sus operaciones bien, bien pelotudo, que tiene que ver bajo la justificación del secuestro de tres jóvenes israelíes que se le achaca precisamente a Hamás, y por eso hay que bombardear a cualquier cosa que se mueva. Misiles bastante inteligentes que incluso hacen mierda una cuadra, pero no, solamente matan gente de Hamás porque los misiles son súper inteligentes. Los niños son militantes de Hamás, obviamente, y hay que eliminarlo antes de eso. Terrible la situación que está ocurriendo en la franja de Gaza. Y de hecho vamos a explicar un poco más o menos cómo funciona, porque hay zonas de Palestina que son muy distintas unas de otras y que están controladas en términos políticos por distintas facciones. El caso Hamás no es muy distinto a lo que pasa con Al-Fatah, por ejemplo. Claro, en Cisjordania. En Cisjordania, que es otra zona de Palestina. Si bien todas muy aisladas, pero es lo que pasa. Y nada, pues, eso. Así que vamos a estar ahí atentos con... Oye, saludo a la prima y a mi taita, a Toletita 29, nos dice el Rula. Un saludo para la Toletita, o la Tole. Y a José Rodríguez, que mandó un saludo temprano también a su hija. José Rodríguez, te mandamos un saludo de parte acá de El Matinal de Radio Villa Francia. Nosotros ya vamos terminando. Los micrófonos, Joaquín, para que los pueda ocupar. Saludar a todos los que nos escucharon a través de la sintonía de la Radio Villa Francia y la Radio Buscán, a pesar de que la Radio Buscán ya no nos escucha en este momento, pero agradecerle a todos la sintonía y por supuesto estaremos escuchándonos también el jueves a través de esta misma señal, y también podrá escuchar la repetición si no escucho alguna parte de este programa a las 6 de la tarde, porque parece que el programa fue recuperado a pesar de los cortes de luz. Así que... Oye, dice Marcelo antes de irnos, dice, deberían hacer como en los noticieros que terminan con una nota alegre para que la gente no quede deprimida. Es que son trucos los noticieros justamente para que uno... La esquizofrenia, lo hemos comentado acá. Sí, ¡ay, el perrito tierno! Y sí, después se lo olvida, por ejemplo, por el bombardeo a la franja de Gaza. Preferimos dejarlo con un mal sabor y que vayan a comer algo rico. Eso puede servir. Nada, nos gustaría arreglar la realidad, Marcelo, y para eso trabajamos y en un momento determinado podamos tener la realidad que todos queramos. Eso, no la que unos pocos nos dan. Sí, que esto ha sido y... Bueno, oye, por mí Radio Nuevo Mundo, con más de 20 detenidos millonarios de años, terminó la toma del Liceo Cervantes, llevada a cabo por estudiantes en la capital. Mira, oiga cómo se van alineando. La diferencia es que nosotros estuvimos ahí, pero bueno, parte de cómo se van armando. Esto de millonario, bueno, precisa, ¿de qué está hablando? Es que, por ejemplo, 0,001 millón es millonario, ¿no? Uh-huh. Tal vez a eso se refieren. En fin. Nada, pues. Por lo menos nosotros vamos a estar ahí. Estuvimos siempre y lo vamos a seguir estando. No nos tenemos que cambiar porque cambió el gobierno respecto al apoyo que podemos tener respecto a un cambio profundo y un cambio radical. Para los que olvidaron este tipo de dicho, lo dijo José Martí, radical e ir a la raíz del tema. Sí. José Martí, no sé si lo ubican algunos, pero pienso que ya no lo ubican. Y José Martí decía que ser radical e ir a la raíz. Y ese es el tema, no se está yendo a la raíz, se están haciendo un cambio cosmético y eso es más que criticable. Todo nuestro apoyo a los estudiantes, que nada, porque tienen como única herramienta de presión la movilización, nada más. Y la movilización no como un acto bonito, esto no es la fiesta de la primavera, no. Esto es una crítica abierta y la forma que tienen visibilizarse, que no lo despesca nadie, a menos que... hagan acciones como esta. Movilización y organización. Exactamente. Nos despedimos. Esto fue, señores y señoras, chicos y chicos. Saludo para Dante. Feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños. Y que te mejores pronto. ¿Ah? Y que te mejores pronto. Te vamos a invitar a emborracharnos para que nos estemos juntos. Sí. 6 años. No se cumplen todos los días. Así que saludo a Pelusa y a la familia de Rula. Martí, el del Martín, educación. Ya, chao. Ah, Dios mío. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados.